Yo soy un casual gamer. Un casual gamer cuando le sale de los cojones, cuando le sale de los cojones. No seguía por Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. Estás escuchando Confesiones de un jugador. Programa número 134. Yo soy Raymond Flow. Yo soy Manolo. Y os damos la bienvenida a esta casa de loco. Manolo, ¿qué es Confesiones de un jugador? Pues es un programa hecho por amigos, para amigos, en un ambiente muy de puta madre, con nuestras cervecitas, y venimos a contar en nuestros 15 segundos lo que hemos jugado, escuchado, o visto, o leído. Igual, ahora después nos pondremos. Oye, Manolo, yo te he presentado varias veces, pero no me canso. Tú solo vienes de vez en cuando al programa. ¿Quién es Manolo? Pues vamos a ver, ¿quién soy yo? Pues mira, yo vengo sobre todo en el mundo de videojuegos por Fangame. Yo conocí a Confesiones de un jugador por Fangame. Ahora ya no estoy en Fangame, pero colaboro mucho con ellos y es un integrante importante. Y nada, pues ahora también estoy en Multiplayer FM, también hicimos el podcast de Fangame, y nada, pues me gustan los videojuegos y me encanta hacer este programa, por supuesto, y venir a echarle una mano. Y estoy muy sorprendido porque es el segundo programa consecutivo que vengo. Fíjate. No suelo venir mucho, pero las posibilidades a veces... Manolo, al ritmo que vamos a pagar tu cláusula de rescisión y... Y nada, te incorporamos, ¿eh? Pues nada, encantado de estar aquí y de hacer el programa contigo, ¿verdad? Nosotros encantados de tenerte. Ahora después puede ser que tengamos la aparición estelar de algún filón interesante, algún clon de algún dibujante de Marvel Comics, por lo que sea. Aquí todo puede pasar en la próxima media hora. Pero sin embargo, vamos a ceñirnos ahora a la realidad. Manolo, son días irregulares de sabores agridulce en la sociedad española. Sí. Ha ocurrido una catástrofe muy grande y a veces, aunque sea paradójico, cuando pasan estas cosas es bueno pararse un momento a pensar y decir cómo estoy viviendo mi vida. Uh-huh. Y le he dicho lo suficiente a la gente que quiero, que la quiero. Totalmente, totalmente. Yo estos sucesos, como tú bien dices, te hacen reflexionar y te das cuenta de que con la facilidad de que en un momento dado estás aquí y en otro estás allí. O sea, esta gente iba a montar en su tren, una cosa muy cotidiana, muy segura y ¡pum! Y en esto hay que reflexionar y es lo que tú dices, pensar. Yo he dicho todo lo que tenía que decir, he hecho todo lo que tenía que hacer y además, disfruto la vida como quiero disfrutarla. Es un elemento de reflexión interesante que invito a que cada uno de nuestros oyentes se plantee. Ajá. Lo que ha pasado no lo podemos cambiar, sí que podemos dar pues nuestro mayor pésame pues a la familia, a los afectados, y mandar un saludo pues muy afectuoso a nuestros oyentes gallegos, que tenemos muchísimos y amigos muy íntimos, muy queridos, que esto lo viven con especial dolor porque ha pasado en su tierra y es posible que conozcan a alguna de las personas, pero sí que es verdad que todos nos podemos sentir identificados con cosas y catástrofes que han pasado. No somos la voz de la conciencia, no somos nadie, pero sí que es bueno a veces pararse y decir, oye, no pasa nada por decirle a la gente que la quiere, por si en los próximos 5 minutos ya no está. Correcto. Así que chicos, muchísimas gracias por estar aquí, os queremos. Espero que estemos aquí dentro de 5 minutos. Pero sí. Bueno, oye, mira, os voy a contar los contenidos del programa. Hoy en el programa vamos a hacer un repaso de una cosa diferente. Vamos a hablar de mascotas del mundo de los videojuegos. Sí. Porque en el mundo de los videojuegos hay muchos animales. Y no estoy hablando de Marcus, el protagonista de Gears of War, ni de Kratos. Estoy hablando de animales, de perritos, de gatitos, de ratoncitos, y de bichejo que de algún modo han apoyado en algún momento a los protagonistas. Son mascotas. No son protagonistas. No son Sonic el erizo. No. Son personajes secundarios que han estado ahí. Hoy vamos a hacer un repaso un poco somero, un poco personal, una cosa, una lista que he hecho yo. Y se me pueden haber olvidado cosas, pero está hecha con cariño porque me gustan un montón los animales, ¿no? Muy bien. Aparte de eso, vamos a hacer un repaso a los últimos resultados de la primera ronda de Battle Royale. Una especie de competición interna que estamos haciendo entre 128 videojuegos para determinar, con la ayuda de la gente de nuestra comunidad, de www.confesionesdeunjugador.es, cuál ha sido el mejor juego de esta generación. Además, si al final nos da tiempo, nos han pedido que hagamos alguna porra de cuál pensamos que va a llegar lejos en la competición. Uh-huh. Ahora después os lo explicamos todo, no obstante, ahora sí es el momento de pasar al núcleo fuerte de nuestro programa. Se llama 15 segundos de gloria y es el momento en el que cada uno de nosotros va a tener 15 segundos para contarle al mundo qué ha jugado, qué música ha escuchado, qué está bebiendo y cualquier otra cosa que sea capaz de contar en 15 segundos. Yo iba a decir meter. Bueno. En fin, comienza Confesiones de un Jugador 134. Bueno, pues empezamos con los 15 segundos del señor Ravenflow. Bueno, pues ya estamos por aquí. Las vacaciones, mis vacaciones, están casi a la vuelta de la esquina. Y las mías que se acaban ya. O sea que no te digo nada. Qué paradoja. Las cosas de la vida. Bueno, tengo ya ganas de vacaciones, pero también estoy muy liado estos días. Sin embargo, hoy, en mis 15 segundos de gloria, voy a traer juegos que sí que he jugado. Al menos en ratitos sí que he sacado tiempo para tocar algunos videojuegos. Y incluso pues me he pasado algunos de estos juegos. De hecho, voy a empezar por el título que... De hecho, me he pasado dos de los títulos que voy a comentar hoy. Venga, a ver. Vamos a irnos de viaje, porque el verano es una época de hacer viajes chulos. Si puede, sí, claro. Pero bueno, es la idea. Cuando hay dinero, ¿no? Exactamente. Bien, pues nos vamos a ir de viaje a Marte. Bien, creo que el presupuesto no me llega, pero bien, vámonos a Marte. Y es que voy a hablar del título Mars War Logs. Marte, diario de guerra. Un título evocador para un destino vacacional incomparable. Sí. De hecho, han sido numerosos los juegos películas basados en el planeta rojo. Sin ir más lejos, pensamos, por ejemplo, en Desafío Total, de Paul Verhoeven. Gran película. Un clásico. Bueno, gran película la original. Bueno. ¿La segunda la has visto? No. La segunda. No sabía que había una segunda. Digo, el remake. Es aburridísimo. Pues no sé si es el mismo que estamos hablando, pero bueno. Es aburridísimo. Bueno, aparte de eso, tenemos videojuegos como Waking Mars, que es un título indie que salió el año pasado, que también está para móvil. Y por supuesto la saga Red Faction, que tiene lugar en Marte. Sí. Bueno, mira, el título que voy a comentar hoy es relativamente reciente y salió a finales de abril de este mismo año en PC. En su día anunciaron que también iba a salir en Play 3 y en Xbox 360. El juego este, Mars War Logs, que a veces me confundo con el nombre. Sí, ¿por qué? Porque me baila. Mars War Logs. Es complicadillo, sí. Sí. Bueno, el juego este está desarrollado por un estudio pequeño y casi desconocido, pero sin embargo, parte de una aproximación y el enfoque recuerda mucho a juegos de aventura en tercera persona que, de un modo un poco lejano, podrían recordar a The Witcher 2, sin ir más lejos, pero en un entorno futurista y siempre partiendo de un presupuesto muy limitado. Muy pequeño. Muy, muy pequeño. Mira, la historia comienza en una prisión y bueno, antes de llegar a esa prisión nos cuenta un chico que se llama Innocence, pues la historia de su vida y cómo las circunstancias lo han llevado ahí. Las circunstancias son un poco todo el contexto que hay en el juego, pues la típica sociedad opresiva, dominada por un tipo, unos personajes que son los Technomancers. Hostia, son más pro, joder. Sí, los Technomancers son una especie de guerreros que se ponen unos guantes metálicos en la mano y tienen una especie de poderes místicos, de algún modo, son una especie de Sith. Sí. de señores Sith, sí, como los de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Y que tienen como mucha influencia dentro de lo que es el poder de la, en la sociedad, ¿no? Uh-huh. Eso lleva a que determinadas personas o gente de entornos más desfavorecidos o gente que se opone a su fuerza, pues tenga que pagar el precio. En un principio, el chico este, no vamos a revelar más historias, pero las circunstancias lo llevan a que aterrice en una prisión, a que lo lleven a una prisión en Marte, ¿no? Uh-huh. La historia es que justo nada más llegar, o sea, se le aproxima un gordo gigantesco y le deja claras sus intenciones. Ah, gordo gigante, importante. Quiere violarlo. Dios. Empieza con tensión el juego, ¿eh? Sí, sí, mucha tensión. El que temía por su culo de repente ve cómo hace acto de presencia Roy, que es el protagonista del juego, que coge, le dice al gordo que se quite de en medio. Que le va a dar esto. Ah, no. Lo infla palo a él, al gordo y a su banda. Ah, okay. Coge a Innocence, le ayuda a levantarse y dice: hombre, muchas gracias. Y una de las líneas de diálogo que tiene: ¿quién te ha dicho que ahora no voy a ser yo el que te va a enganchar? Bien. Y es que el juego, pues, dentro de sus limitaciones, pues tiene algunas opciones de diálogo que te permiten a veces incluso vacilar al resto de personajes, ¿no? Ahí también meten un poquito una constante muy habitual en los juegos de estos de aventura en tercera persona, y es pues la típica aura o las decisiones morales de ¿quieres ser bueno a lo largo de la aventura o quieres ser malo? Ya, aquí bueno. Nadie es bueno nunca, ¿no? Ahora después te contaré cosillas de ese tema. La cosa es que a partir de ese momento Roy, esos son los 5 primeros minutos, no son spoilers, no. Roy le explica a Innocence cuáles son sus intenciones. Violarlo. Ah, no. No. Necesita un cómplice para escapar de esa prisión. Uh-huh. Y ahí es donde comienza la aventura. A partir de ahí comienza una historia que está estructurada en 3 capítulos y más o menos dura unas 10-12 horas. Y básicamente en esa duración vamos a encontrarnos en un mundo, en la sociedad marciana. En la que pues la pobreza, las desigualdades, los diálogos callejeros más salvajes conviven con cosas curiosas como plagas de topos terrestres gigantes, con mutantes afectados por la radiación. ¿Mutarachas no, pero los mutantes eso recuerdan un montonazo a los mutantes de Fallout 3. Y por estos tecnomancers que te he comentado hace un momento, que son capaces de canalizar su energía en forma de rayos, de proyectar a los enemigos, de crear escudos de energía y otras ventajas que le han hecho pues tomar la posición de poder que tienen dentro de esta sociedad marciana. Okay. El juego está enfocado, como he dicho, recuerda a The Witcher, eso que es un action RPG, pero en realidad te lo venden como un juego de rol. Es más, tiene mucha acción. Y uno de los principales protagonistas de este juego son las castañas y las peleas. Aquí hay muchísimo énfasis en el combate cuerpo a cuerpo, sobre todo, hasta el punto de que la mayoría de castañazos los pegas con las manos o en el momento que puedes con un arma blanca que tiene unas propiedades. Unas propiedades como en un juego de rol, ¿no? Sí. Hace más daño, menos daño, tiene más probabilidad de crear un impacto crítico que haga más daño al enemigo, ¿no? Y a lo largo de la aventura, pues vamos a ir encontrando unas cuantas. También podremos comprar de vez en cuando de mercaderes armas que nos puedan ayudar. También tendremos objetos como armadura y en algunas ocasiones se nos permitirá que mejoremos tanto armas como armadura. Con un sistema de crafting que es básicamente que va recogiendo chatarra y restos de aquí y de allá a lo largo de toda la aventura y en algún momento te dicen: oh, para esto, para que este arma tenga más potencia ofensiva necesitaría 2 trozos de cuero, 4 huesos y yo qué sé, y una lata de Coca-Cola, ¿no? Sí. Bueno, si las tienes, porque las has ido recogiendo a lo largo de tu deambular, podrían mejorar la potencialidad de ese arma. Entiendo. Una pregunta. Sí. ¿Tercera persona? Para ver ya la que sí. Me está explicando cómo va. Esto es en tercera persona y de hecho los combates pueden recordar a los de un Sleeping Dogs. Uh-huh. por ejemplo, a los de un Batman Arkham City. Y son combates en los que por lo general te enfrentas a un grupo grande. Un grupo grande al que hay que saber meterle mano y básicamente te tienes que organizar el combate. No puedes ir a saco y a lo loco. No, porque además este es un juego en el que las castañas de los enemigos duelen mucho. Son poderosas. Sí, ahora después contaré más cosillas, pero vale. Es curioso que es que con dos caricias te pueden noquear. O sea, que tiene un pequeño nivel de dificultad, me imagino. En realidad lo puedes ajustar al principio, pero incluso en niveles en normal, hay veces que te tienes que encargar del negocio y saber lo que estás haciendo. Vale. Roy, nuestro protagonista, tiene un modo muy particular de encargarse del negocio. Él es muy asertivo en las cosas que hace, él es muy seguro, muy sobrado, y te lo deja saber a lo largo de los diálogos que tiene con la gente con la que luego se va a inflar a hostias, ¿no? Pero, sin embargo, su principal capacidad es rodar por el suelo. Oh, hacer la croqueta. Que Roy es todo un experto en hacer la croqueta y es lo que más vamos a tener que hacer en estos combates. Rodar, huir, coger esquinas y de vez en cuando darle una castaña a los enemigos. Yeah. ¿Por qué? Porque Roy tiene diversos indicadores. Tampoco vamos a contar todo, pero desde luego hay uno de vida que cuando reciba golpe se irá debilitando. Si llega a cero, han muerto. Y si han muerto, pues tienes que cargar el último punto de salvado, ¿no? Si tú huyes y llevas un rato sin que te golpeen, muy lentamente se va recuperando tu vida. Por eso hay veces... Que tienes que regalar la vida. Te tienes que dar un paseo, todos los enemigos te siguen y juegas ahí al tren de la bruja, más o menos, o al pillado. Entiendo. Sí, es un poco lo que hay que hacer, ¿no? Pero sobre todo, el juego también contempla opciones de combate básicas, como el tema de te estás enfrentando a varios personajes en un grupo. Tú puedes hacer lock, que es básicamente fijar tu atención en un solo objetivo y te muevas donde te muevas, no vas a perder de vista ese objetivo. Eso es muy útil si tienes que encargarte de un grupo a la vez, ¿no? Porque hay algunos enemigos que van solo son vulnerables, por ejemplo, por la espalda, porque llevan una armadura y se supone que la parte de la espalda es más delicada. Ya. Bueno, entonces muchas veces tienes que hacer el lock ese, girar, y entonces los pillas por detrás y los revientas. Ah, claro, eso es más fácil, entiendo. Pero al mismo tiempo te pueden estar atacando varios, ¿no? Entonces te tienes que organizar. A mí me recuerda un poco... al juego I Am Alive. No lo he jugado, pero... uno de Ubisoft, muy de supervivencia, en el que a veces los enfrentamientos eran casi puzzle. ¿Por qué son puzzle? ¿Por qué puede parecer esa sensación? A ver, porque tú tienes muy pocas balas y porque a veces los enemigos van mejor armados que tú. Tus balas tienen una efectividad muy limitada y son poquísimas muchas veces. Las tienes que guardar para momentos desesperados. Y el resto depende de tu habilidad. Y este es un juego en el que te tienes que poner las pilas si quieres tener éxito. Tienes que ser un buen estratega de guerra. Sí, ¿no? Sí. Es curioso. En la mayoría de estos enfrentamientos siempre vamos a ir acompañados por algún personaje. Como el chico este, como Innocence. Estos personajes que nos acompañan, aunque en algunas ocasiones serán más fuertes y más competentes, y aunque podamos darle órdenes durante la batalla, en plan, quiero que ataques al personaje, al mismo que ataque yo. Quiero que te encargues del personaje que tenga un arma de fuego y se quede lejos para dispararme mientras que me cargo a los de cuerpo a cuerpo, tú te cargas... Vale. Sí. Dos hostias ahí fuera. ¿Y muere? No muere. Es noqueado. Ah. Si tú luego te cargas a los 4 o 5 que quedan vivos y que te tienes que zampar tú solo, el otro recobra la conciencia. Vaya... Pues yo cada vez que se levanta le doy una patada, siempre te levanta el último. Ojalá se pudiese. Pero bueno, aquí hay que medir mucho la distancia y tal. El planteamiento en general y el desarrollo del juego sobre el papel es correcto y te permite, pues bueno, pues atacar de forma silenciosa antes de empezar la batalla, lo de marcar al enemigo y tal. Y bueno, lo que pasa es que hay un problema. En más de una ocasión, los controles nos van a dejar vendidos. Nos van a dejar... Hay veces que no responden y tu protagonista a veces se queda como encallado en zonas del escenario. A lo mejor tú has rodado y había una piedra por ahí y el juego de algún modo piensa que se ha quedado ahí encallado, que no se puede mover. Y hasta que no llegan los enemigos a meterte un par de hostias y te desplazan un poco... Y te desencajan. Te desencajan, efectivamente, no puedes defenderte. Hay veces que eso es demasiado tarde y una batalla, un enfrentamiento importante que te estaba saliendo bien, se te ha ido a la mierda por esta tontería. Joder. Esto a mí me ha pasado, y no es broma, más de 20 veces. O sea, es un fallo importante. Sí, sí. Si encima unimos que el juego en algunos momentos es exigente... Te joroba y hace que falles más veces de las que debería. Pero bueno, a mí eso me da rabia, vamos. A mí me recuerda a un bug que había en el Max Payne 3 en PC. Y es que en Max Payne, cuando se te acababa la vida, si tenían botiquines, te recargaba la vida y en ese momento te daban como un momento de tiempo bala. Sí. Si tú estabas agachado, el tiempo bala hacía... Que Max no hiciese más que moverse locamente, pero que se quedase encallado. En movida Parkinson no hay repetición. Hasta que no hacía un giro y te desencallabas tú solo, ¿no? Ya. Bueno, esto la verdad es que te saca un poquito de la experiencia y tal, pero en fin. Lo bueno del juego es que, eso sí que es cierto, que aunque tú puedes grabar en cualquier momento de la partida, el juego también tiene puntos de grabado automático antes de cada combate y eso. O sea, no puedes grabar a mitad de un combate. Ya, bueno, si el combate es muy largo. Pero pues... sí que puedes grabar justo antes y ver si no estás bien preparado. Decir, ah, pues a lo mejor me faltaban balas y con los trastos que llevo por aquí puedo mejorar mi armadura o puedo incluso crear algunas balas. Sí, está ya con una estrategia diferente. En el juego este, aparte de luchar, te vas a mover por unos mapeados que por lo general son muy sencillos y relativamente encorsetados porque son muy pequeñitos, enseguida te los controlas. Algo que, por ejemplo, en el nivel de la prisión tiene bastante sentido y es bastante discreto porque no deja de ser un espacio cerrado, una prisión. Claro, ahí no te puedes ir donde tú quieras, ¿no? Pero si por un casual la historia te lleva a otro escenario, tú ves, ahí te das cuenta de las limitaciones en sí, de diseño y de planteamiento y que no puede llegar más lejos del título, ¿no? Pero bueno, eso es así. En cuanto a las misiones, el desarrollo y la narrativa, por lo general entretienen, pero no sorprenden en absoluto. A cualquiera que haya jugado un juego de este tipo, o incluso a cualquiera que haya hecho un GTA y haya hecho unas cuantas misiones de ve a este lado y elimina tantos topillos de estos, tantos topos gigantes marcianos que me están estropeando la cosecha. O llévale este paquete a esta persona. Vale, en ese círculo de... Claro, y todo más o menos en el mapeado este que he dicho. Hay veces que ya llega a hacerse muy repetitivo. Además, decir sobre la narrativa y el desarrollo de la historia que no da mucha tregua al jugador, ya que muchas veces te obliga a lidiar con una historia que es muy confusa y apoyada en unos personajes que no tienen ningún carisma y una de las cosas que más le han criticado al juego. Una expresividad que recuerda bastante a la de una lata de sardina de Mercadona. Que es que no hay más. No, hay veces que tú los miras y no sabes si está enfadado, si está triste, si está alegre. No sabes cómo se siente. Son sin emociones. Gente... A lo mejor los desarrolladores han querido plasmárselas, pero tú no adivinas lo que está pasando ahí. Sí. Hay algún cambio a lo y sobre mejor, todo, pero no. Y la historia en realidad no está muy trabajada. No, yo, en alguna ocasión he tenido ganas de saltarme alguna escena de estas intermedias que te van explicando, pero digo, vamos a ver, ¿de qué coño va esto? A ver, la historia se entiende. Sí. Es solo que tiene momentos incoherentes. Ya, que no tiene mucho sentido. Sí, lo que he dicho antes, en el deambular por los escenarios y tal, de vez en cuando... El juego te recuerda que hay que buscar bien en cada rincón porque puede haber restos de basura o historias que puedas recoger o cajas con restos con los que mejorar tu arma, armadura y con los que crear pues inyecciones de salud que de vez en cuando en el combate te puedes aplicar para mejorar la salud. O sea, ¿te inyectas salud de coger basura? No, a ver... mira, es que iba a llegar ahora a esa parte. Es curioso porque en este juego una de las monedas es el suero. ¿Suero? Lo llaman suero. Tú con el suero puedes comprar armadura que a lo mejor no te han dado durante la historia. Ya. Puedes ir como los guardias de seguridad que hay en la ciudad que llevan una armadura mucho más fuerte que la que tú tenías antes. Vale. Eso lo compras con suero. ¿De dónde sale el suero? Cuando tú matas enemigos, sí, puedes elegir si quieres ser un chico bueno o un chico malo. Ah, amigo. Si los dejas vivir, pues puedes registrar lo que llevan. Y a veces puede ser que lleven suero. O que lleven otros cacharritos con los que mejorar lo que te he dicho antes, ¿no? Vale, hay veces que no, hay veces tú tienes la opción de eliminar a esos enemigos, no dejarlos noqueados, sino decir, cojo una jeringuilla, les quito la vida, les pincho en el cuello y les saco el suero. Ajá. Y de ahí sale. Esto me recuerda a Bioshock, en cierta manera, cuando cogías el Alan y todo esto. Puede ser, y gran parte de las decisiones morales vienen más por el karma que tú te creas haciendo eso. Sinceramente, en este juego, teniendo en cuenta la cantidad de enemigos que hay y la diferencia entre no sacar todo ese suero o sacárselo, suero humano, wow. Claro, esto es lo que siempre pasa con estos videojuegos, que en realidad compensa ser bueno, siempre... ser bueno nunca te da nada realmente. Nada, nada, nunca, nada, nada. Nunca, no he hecho en un este juego, que diga, es que tú eres bueno y por ser bueno vas en a tener este juego mejoras. Es fundamental cargarte a todo el mundo. Ser malo, y sí. Porque además no hay unas repercusiones. Lo único es que algunos de los mercaderes pueden decir, oh, tienes mala reputación, te voy a poner los precios un poco más caros. Ya da igual, si estoy hinchado a coger... Pues eso es claro, lo que pasa. No, ni siquiera está equilibrado ahí. Entonces, ese es el rollo de lo del suero. ¿Qué pasa? ¿De dónde viene? ¿Qué tiene que ver eso con las jeringuillas que te he dicho? Si tú juntas varias unidades de suero, puedes crear jeringuillas que a ti te aumentan la vida. Ya, ahora sí tiene más sentido. Pues de ahí viene el rollo del suero. Aquí tras las batallas, tras cumplir misiones, iremos ganando puntos de experiencia que además te van a permitir subir de nivel y potenciar tus capacidades. Que aquí están divididas en tres árboles de habilidades, que son de ataque y ofensiva, vamos, de defensa y de supervivencia, y luego ya las habilidades de Technomancer. Hostia, aquí tú también vas un poco de Dios. No hay que decir más, pero... Ahí está. Aquí también podemos reforzar un área con competencias personales. Cuando subes de nivel, te dan dos puntos para que tú mejores los árboles de habilidad y luego hay una zona, aparte, independiente de esos árboles, que son tus competencias personales. Que las podemos... Básicamente podemos ir acumulando puntos y dices, ah, pues eres un maestro del combate. Y dice, pues me voy a gastar los puntos que tengo en ser un maestro del combate. Y aumenta en un 10% las posibilidades de que tú des un golpe crítico que haga mucho más daño a los enemigos. Ya, ya. Y así, o por ejemplo, observador. Y es que cuando recoges basura por ahí, tienes más oportunidades de sacar más tesoro. Ya, ya. Entonces, va de eso. A ver, el rollo del crafting es limitado. El crafting, el recoger objetos, el crear... Es muy limitado, pues como el juego, en realidad. Claro. Mars Warlocks no es ni tan malo como parece, ni tan bueno como nos hacen creer muchos hipsters de 3 al 4 que hay por ahí ensalzando el título. A rasgos generales y al precio de 10-15 pavos, yo no puedo recomendar este juego, aun entendiendo que es un producto así modesto y más o menos ajustado, muy limitado. Mira que entretiene, divierte. Yo he llegado al final... Y tiene detalle bueno, en ciertos momentos, ¿no? Pero técnicamente es un juego que se queda corto. Y a nivel de planteamiento, pues yo lo siento, pero esto es la supervivencia del más apto. Si tengo The Witcher 2 a 5 pavos en rebajas de Steam, ahí está, y tengo este a 10 rebajado, pues ¿con cuál me voy a quedar? Pues claro, con The Witcher. Pues voy a... Mi tiempo es limitado, mi dinero es limitado. Y además hay teta. Claro. Entonces, bueno. Este juego además tiene un problema. Es que está muy mal optimizado. Yeah. Incluso con una buena máquina, que es lo que yo tengo, este juego no rinde bien. Se ralentiza mucho. Da muchos problemas. Tiene unos bajones en la tasa de fotograma bestial. Yeah. Y hay veces que tú estás andando, no hay ni siquiera enemigo y ves cosas raras. Dices, esto no va fluido, ¿no? Yeah. Y entonces, eso es lo que pasa. El juego viene doblado al inglés, pero tiene subtítulos en castellano, cosa que se agradece, ya que muchos juegos mainstream no los llevan. Cosas que pasan. Y eso. Yo no tengo mucho más que decir de esto. Yo me lo compré en un bundle de Amazon que hicieron junto con otros 4 títulos. con el Strike Suite Force 0, con Triple Town, el juego este de puzzle Yosito adorable, maravilloso, con el Afterfall Insanity. Eran 5 juegos por $10. Te lo pillaste y así sí. ¿No? $10 son 7 euros. Claro. A ese precio y con el acompañamiento que llevaba y tal, merece la pena. Sí, incluso a 5 euros el solo, es entretenido y cumple, si sabes a lo que va. Pero tiene una cosa. ¿Tiene un final? Para echarlo a los perros. Tiene el final más anticlimático que he visto en mucho tiempo en el mundo de los videojuegos. ¿Sí? No voy a dar más pistas. Pero bueno, ahí están más o menos mis pequeñas impresiones de Mars Warlocks. Ya era hora, ¿no? Sí, estaba seco. Bueno, vamos a seguir con mis 15 segundos de gloria. Ahora con un título también que también he jugado en el ordenador. Pero mira, estaba hablando que en el juego este de Marte había tranque a veces, que había bajadas de frames. Y en este juego que voy a comentar, ni una sola bajada de frames. Bien. Se llama Bleed. Y es un título de acción en dos dimensiones de estética retro. Así que no si hay bajadas de frame, me cago en la puta. A la gente esa, ¿eh? Sí, mira, en este juego es un plataformero combinado con acción, como he dicho, en dos dimensiones, en el que vamos a manejar a una chica con el pelo rosa que a lo largo de varias misiones se va a ir enfrentando a grandes villanos, a grandes monstruitos, con el objetivo de acabar convirtiéndose en la mayor heroína de la historia. Este juego tiene lugar en el siglo XXII, creo, en un mundo en el que los héroes dejaron de existir hace tiempo. Hostia. Y ella quiere ser la mayor heroína de la historia. Es muy triste un mundo sin héroes. Bueno, la acción, como he dicho, en dos dimensiones, y la estética es un híbrido entre lo que podría ser un juego de Super Nintendo de 16 bits, chulo, mezclado con pixel art. Es decir, que es un retro como muy estilizado, sí, pero que se apoya también en algunos recursos actuales para enfatizar algunos aspectos concretos de la jugabilidad. Y o es sea, que tiene este toque retro modernillo, ¿no? Sí, y además hay cosas que dices, coño, ¿cómo se hace esto en 2D? Hay bullet time, hay tiempo bala. ¡Amigo! Pero en un juego en dos dimensiones, ¿cómo se aplica eso? Revolucionario. Pero bueno, las misiones combinan acción y plataformas, como he dicho, y aparte del bullet time este, el manejo es muy sencillo. Utilizamos un mando cualquiera de 360, esto se juega mejor en el típico mando de dos sticks. Y es que, una cosa poco habitual en estos juegos, apuntamos con el segundo stick. Ah. Como si fuese un dual stick shooter. ¿Siempre dispara? ¿Está disparando siempre? No, no está disparando siempre. Dispara cuando tú le dices que dispare. Con el gatillo. Claro. Vale, entiendo. Entonces, básicamente, tú vas a ir controlando la dirección en la que dispara con el segundo stick y con el izquierdo te vas moviendo. Vale, vale. Aparte, vas saltando y haciendo tu tiempo bala y vas esquivando pues, los movimientos de los enemigos y tal, ¿no? Uh-huh. Para cada misión, que más o menos duran, pues yo qué sé, unos 15, 10 minutos, son muy cortitas, podemos apoyarnos en un par de armas de creo que hay 8 disponibles que vamos a ir desbloqueando poco a poco. Empezamos con una pistola normal y podemos acabar, yo que sé, con una especie de rifle de francotirador, con una katana para ataques cuerpo a cuerpo, podemos acabar con una recortada, con una especie de ametralladora. La historia es que tú, antes de cada misión, puedes elegir qué dos armas quieres llevar para organizarte y tal, ¿no? Vale. Cada misión siempre va a estar coronada por un jefe final bastante carismático y divertido y con los típicos patrones de movimiento de los arcades clásicos. Es decir, tú, una vez que ya te has enfrentado un poco con el bicho, ya ves que se mueve a izquierda, derecha, arriba, abajo y ya va esquivando. Ya sabes por dónde tienes que tirarle y tal. Sí, ya vas controlando los tiempos y eso. Además, a veces, a mitad de un nivel, podemos encontrarnos un mini jefe, un jefecillo, también con su barra de energía y que sigue patrones muy similares, ¿no? Sí. Las misiones, como he dicho, son corticas y, de hecho, completarlas todas en dificultad normal no dura más de 2 horitas. Vale. tras cada misión te van a dar, siempre nos dan una puntuación que contempla pues las veces que nos han golpeado, la puntería que hemos tenido, y eso. Esta puntuación va desde el típico D hasta el rango S, como en los juegos de Capcom, a lo Devil May Cry, que dicen, yeah, oh, qué bien lo ha hecho, ¿no? Mm. Si obtienes un rango S en cada nivel, te dan al final un logro. Bueno, son logros que hay. Un aspecto positivo de este juego es el hecho de que cada vez que terminamos una pantalla te dan un dinero, según los bichitos que hayan matado, cómo lo hayas hecho y eso. Y con esto puedes ir entre nivel y nivel comprando una serie de mejoras de vida, mejorar la duración del tiempo bala, comprar armas nuevas y cada vez eres más poderoso. ¿Esto para qué sirve? Básicamente para ser cada vez más fuerte y más competente. Tienes más vida, más energía. Y te permite, ya que el juego es cortito, que luego, a lo mejor si te la juegas en fácil de primera, dices, ah, pues voy a subir a normal o voy a probarlo en difícil, ¿no? Porque cuando termina el juego te mantiene la habilidad. Te lo mantiene. Tú simplemente te dices, esta pantalla, la primera pantalla te la has pasado en normal. Vale, pues si luego decides pasártela en difícil... Ya, pues eso está muy bien. Entonces, pero lo bueno es que no pierdes nada. Cada vez eres más fuerte, cada vez eres más competente para enfrentarte a esas dificultades del nivel, ¿no? Eso está bien y lo hace rejugable, porque te invita a sacar los logros de pasarte el juego en dificultad difícil. No has perdido el tiempo. En realidad, es posible que en algún momento en dificultad normal hayas dicho, esta última fase me están costando un poco, pues voy a pasarme las primeras, que me las controlo en difícil. Y claro, el juego ya va guardando eso, ¿no? Cuando hayas completado todos los niveles en una dificultad, luego te dan un logro. Los logros en este juego funcionan bien, porque motivan a rejugar. Yeah. Que te quieres quedar con lo básico, que te quieres quedar con lo que es el juego, con la diversión. El juego es muy divertido, el juego funciona. La estética... funciona. El diseño, a pesar de lo básico que es, invita a jugar. Los escenarios son diferentes, son bastante diferenciados, y de hecho, el otro día hablé de 8-Bit Commando. Aquí precisamente también hay un nivel que tiene lugar en un tren, en el que de vez en cuando va habiendo túneles, pasos a nivel, y en el que a lo mejor tú te tienes que ir metiendo en los vagones para que no te pille el túnel y no te dé el topazo y no te saque. Tienes que ir jugando con... De vez en cuando hay zonas que solo puedes subir si asciende y tienes un tiempo limitado antes del próximo túnel. Ah, bueno. Y luego hay otros niveles, como uno que tiene lugar en el interior del estómago de un dragón. Mientras que está haciendo la digestión y tú te metes en una manzana gigante... Y mientras que esa manzana va bajando, tienes que ir sorteando los obstáculos que hay y cargándote enemigos. Ay. Una cosa que hay que hacer rápido y muy sincronizado y tal. Interesante ese ambiente. Este juego estéticamente es muy mono, incluso para gente que no le gusta el pixel art, como la propia señora Flow, que lo vio y dijo, madre mía, qué juego más chulo. Le hizo gracia. La protagonista además, pues con su sello de identidad ese del pelo rosa y tal, y esa tendencia a pegar tiros a todo lo que pilla... es carismática dentro de la sencillez del título, dentro de todas las posibilidades que le da el estilo. Una de las típicas estampas del juego es el típico salto, como en una película de estas típicas hongkonesas de tiro, a los Chow Yun Fat, lanzándose de lado, pa, pa, pa, pa, pa, y con la pistola torcida, y todos esos macarreos los tiene. Me mola mil todas esas cosas. Bien. Aparte del modo historia, uno de los extras del juego es una cosa, el modo arcade, en el que solo tienes una vida y te vas pasando los escenarios como si fuese una recreativa. Joder, guay. Y cuando palmas, pues bueno, has conseguido una puntuación determinada y se queda ahí en los high scores. Además tiene un modo desafío que te permite enfrentarte a tres jefes o mini jefes finales a la vez, que tú personalizas, te dices, me quiero enfrentar a este y a este, ¡pum! Y te dan una puntuación. Es un extra, una tontería, pero bueno. Y, cosa chula, tiene un modo multijugador local que con dos mandos te lo puedes jugar como si fuese un Contra, pero dentro de su plataformeo y su idiosincrasia, ¿no? Este juego, sin rebaja, cuesta 5 pavos en Steam. Acaba de salir, por eso en las pasadas rebajas de verano no ha recibido ningún descuento, porque ahí tiene que pasar un poquito. Y a pesar de acabar de salir en Steam, mediante la opción esta de Steam Greenlight, lo de la operación triunfo de juegos de Steam, que lo votan los usuarios, ya llevo una temporada rodando en Desura, y así es como yo lo conseguí. Me compré el Retro Bundle de Groupies, que es un bundle, pues una colección de juegos, tú pagas a lo mejor 2-3 pavos y te dan un montón de claves, que tú metes o en Desura o en Steam. Este juego, como estaba en Desura, solo en ese momento, pues era lo que llevaba. Pero al salir en Steam dijeron, ah, como habéis comprado este bundle, os vamos a dar también su clave de Steam. Wow. Pues lo metí y en ese momento dije, pues vamos a probarlo, a ver qué tal. Y la verdad es que por 5 pavos, lo que he comentado, ¿por qué no? Pero pinta muy bien, ¿eh? Pinta muy bien, pero pinta todavía mejor si dice, esto en Navidad le van a meter como mínimo un 50% de descuento en las rebajas de Navidad. Habrá que tomar nota. Entonces, cuando yo digo Bleed es una opción cojonuda. Cojonuda. Y mira, voy a hablar ahora de un juego diferente. ¿A ti te gustan los parques de atracciones? Sí, me gustan bastante. De hecho, soy bastante seguidor de juegos como Roller Coaster Tycoon. Bastante, bastante, ¿eh? Bueno, pues lo que voy a hablar ahora es un juego que se llama Roller Coaster Rampage. Y no tiene nada que ver con Roller Coaster Tycoon, solamente tiene un punto en común. Eso es las montañas rusas. Bueno, vamos a ver. Y es que esto es, a ver, ¿cómo lo describo yo? Un simulador en primera persona de construcción de montañas rusas. Ojo, de construcción. De construcción. Sí. Con una tendencia, he dicho simulador, pero en realidad tiene una tendencia muy marcada hacia el arcade y tiene muy poco de simulación. Aquí el objetivo es coger el mando, yo lo he jugado con mando, sí, con un pad de control. Coge el mando y como si estuviesen montando por primera vez en esa montaña rusa, tienes que ir moviéndolo y trazando la trayectoria de cómo sería una posible montaña rusa. Curioso. Estableciendo ese circuito dentro de los márgenes de espacio que te dan y de vez en cuando haciendo pequeños combos y pequeños enlaces como loops, como giros en determinadas zonas y siempre intentando contemplar cosas como el hecho de que en determinados tramos la gravedad sea tan imposible que el vagón se caiga, vuelva, claro, que en algún momento en el que haya una situación potencialmente peligrosa, sea fatal y descarrile. Sí. También puede ocurrir que tú a lo mejor te emociones trazando una trayectoria hacia arriba y no contemples que la maquinaria no da para más. En ese caso, perderías la partida. Si tú consigues terminar el circuito, enlazar una serie de giros, de loopings e incluso cargarte partes del escenario que son destruibles como rocas, decir, ah, pues paso por aquí que hay una roca y entonces cuando pase la montaña rusa explota la roca. Vale. Bueno, si consigues hacer todo eso te dan y consigues llegar al tramo final que dice, aquí acaba la montaña rusa. Te especifican un punto, ¿no? De inicio, sí, y de fin. Sí. Vale. Si llegas ahí, te dan una puntuación. Vale. Si no llegas por alguno de los motivos que he dicho, pues simplemente te toca repetir la pantalla. No puntuar, repite. Esa puntuación, al final del nivel, va a determinar que tú saques una medalla de bronce, una medalla de plata, una medalla de oro. O sea, pues según los puntos, ¿no? Al mismo tiempo te van poniendo pequeñas misioncillas, pero en realidad el objetivo, si quieres pasar a la siguiente fase de las 30 que hay, que en realidad no hay mucha diferencia, pero bueno, tienes que ir alcanzando esas puntuaciones mínimas que te proponen o incluso superándote a ti mismo. Yeah. Y creando la montaña rusa más espectacular. Y una pregunta. Vamos a ver, cuando tú comienzas, tú vas como volando, ¿no? Me imagino que será cámara primera persona y sí, eres una persona que vuela. No eres una persona, manejas como el primer vagón de esa montaña. ¿Y ese vagón, cuando tú lo estás montando, tiene las inercias? Claro, tiene. O sea, tú si, por ejemplo, empiezas a subir y cuando bajas en velocidad. A ver, en un pero principio, si cuando tú la estás construyendo sabes a qué velocidad van a tomar esas curvas. Muchas veces no terminas de tener esa visión. Ya. Pero pasa una cosa, cuando tú terminas un nivel, el juego te permite que entonces sí te montes en la montaña rusa que has construido. Y la ves en velocidad, ¿no? En la velocidad supuesta. Ah, vale. Porque tú no vas en esa velocidad. Cuando manejas... Tú en ese momento te estás moviendo a la velocidad que buenamente puede. Normal. Claro. ¿Vale? Pero la velocidad te la marca el juego. La velocidad te la marca el juego y hay determinados tramos en los que sí que va un pelín más rápido. Y ahí es donde está tu habilidad para trazar por aquí, trazar por allí. Y ahí es donde puedes conseguir más combos y demás. Ah, entiendo, entiendo. Vale. Pero en realidad la cosa es tan sencilla como confusa en ocasiones. Vale. Lo de volver a ver las montañas rusas que construye, pues está curioso. Sobre todo teniendo en cuenta que este juego está optimizado para su visionado con gafas 3D y en pantallas 3D. De modo que, aunque los gráficos no son nada del otro mundo, sí que está esa sensación de profundidad y de movimiento que puede resultar bastante espectacular. Yo no lo he probado en una pantalla de esa, pero bueno, ahí está. A nivel técnico el juego no es la bomba, el juego es muy sencillo, te presenta unos escenarios relativamente vacíos, pero a ver, eso es normal. Estás en un parque de atracciones, vas a construir una montaña rusa, lo suyo es que... La zona limpia, claro. Claro, sí que es verdad que hay, lo que he dicho, objetos destruibles, suele haber arbolitos por la zona cercana, y puede haber pequeños obstáculos que tú luego puedes utilizar para crear como efectos especiales en la montaña rusa. Efectos o situaciones especiales en la montaña rusa. Por ejemplo, un tramo que si tú lo logras construir bien, provoque que los vagones de tu montaña rusa salten a una zona donde no hay vía, empalmes con una zona con vía y caigan encima. Vale. Que, vale, entiendo, o sea, que salte, que sí, los vagones vuelen y luego se encarrilen no, otra vez. Es que hay veces, no se limita a un mero salto. Hay veces que puedes dejar mucho espacio ahí intermedio y es un auténtico vuelo. Eso sobre todo si vas con mucha velocidad, si el trazado lo has construido de un modo que pille velocidad, puede ser luego divertido de ver. Vale. A la hora de la verdad, a la hora de jugar, es medianamente divertido. Yo me lo voy a pillar ya. ¿Qué me dices? ¿Sí? Sí, sí. Yo soy muy fan de los roles coaster. Pero aquí... Y en este concepto me mola. Es una visión diferente... Pero el tema Tycoon, el tema de microgestión, aquí no existe. No existe, pero es que a mí me... Esto mí es arcade. Es que a mí me gustaba tanto como la gestión como la construcción, porque los roles coaster... Lo que pasa es que, es una construcción arcade en la que en ese momento está montando y construyendo. Eso me mola mucho. Y es una idea muy buena. Pasa una cosa, que ahí tus reflejos son fundamentales. Bueno, pero la parte divertida. Tienes que girar, tienes que moverte. Y luego, cuando dices, voy a vivir la montaña rusa que he construido, hay tramos que dices, madre mía, esto se ha quedado un poco raro. Sí, ¿no? Y incluso tú luego lo vas viendo en primera persona y dices, madre mía, si esto fuese una montaña rusa de verdad. Moría la gente aquí, ¿no? Pues por lo menos le daríamos trabajo a más de un fisio. Sí. Yo lo pillé exclusivamente por la gracia de hablarle a los oyentes de un juego diferente, de estos que no te comentan los demás programas. Ya te digo. Esto de primera no sé, o sea, con precio, esto lo he jugado en Steam, recomiendo, si alguien al final se anima, que yo recomiendo acercarse con cautela a un juego de este tipo, porque es muy específico y es muy raro. Sí, recomiendo jugarlo con mando y comprarlo barato. Porque esto, no sé si. ¿Cuánto cuesta ahora? No sé si 7 u 8 pavos. Bueno, yo todavía lo voy a pagar, te lo digo. Ojo, ¿eh? En la rebaja de verano estuvo a 3 euros. Vaya. Y yo, en las de invierno, en las de Navidad, me lo compré a 1,80. Bueno. A 1,80. Decir, bien, ¿eh? Voy a probar, es como si hacen, yo qué sé, bollicaos de sobrasada. Hay que probarlo. Si te dicen, por 10 céntimos lo prueba, no es lo mismo que te digan por 500 pesos. Claro, obviamente. Entonces, bueno. Hay que ir con cuidado. Una vez pasada un par de horas y pasada la novedad, a mí la fórmula me acabó cansando y perdió la capacidad de sorpresa. Claro. Yo, sabiendo que no es más de lo que he comentado, me veo al menos en la obligación moral de insistir que no lo probéis. Nada, la patada. Ya, bueno. Esto verdaderamente no es una mierda infecta, no está mal hecho, pero no da para mucho más. Claro, es una fórmula que enseguida se muere. Si os gusta el rollo arcade, o a ver, la analogía a lo mejor es un poco confusa, pero si os gustan los Tony Hawk, cuando os te ponían en los Tony Hawk, en los juegos estos de skating, las pruebas de decir, hay un combo de puntos increíble. Pues esto es lo mismo, pero en montaña rusa. Pues mañana, esta noche voy y lo compro. Ahora mismo, porque de eso precisamente en los Tony Hawk me hinchaba. Manuel, estás enfermo. Puede ser. Pero lo que he dicho, algunas de las maniobras son la leche, da gusto cuando salen, como el tema ese de los saltos y tal. Y bueno, es un producto exótico. Roller Coaster Rampage. Y yo creo que por hoy... ¿Con mi coche? Vamos a ver, oye, aparte, yo soy a veces un poco particular, y últimamente estoy viendo Battlestar Galactica. ¿Tú sabes de qué va Battlestar Galactica? Ni idea. Mira, alguna vez la he comentado, en una de mis series favoritas, junto con Friday Night Lights, y sin desvelar mucho, pero en un momento, esto tiene lugar en un entorno futurista, en una galaxia. El nombre tiene todas las papeletas de que va de eso. Sí. Bueno, el rollo es que los humanos hace 50 años crearon a un grupo de seres, a una especie de seres robóticos, que son los Cylons, para ayudarlos en tareas, patatín, patatán. Pero hubo un momento en el que los Cylons se rebelaron. Ay, Dios, esto me suena. Esto más o menos como un Blade Runner, ¿no? Pero empezaron siendo robots metálico, como gigantesco, ¿no? Como tostadora gigante. 50 años después, los Cylons han evolucionado y tienen forma humana. Buah. Y ha pasado una cosa. Que van a utilizar su fuerza para hacer un ataque masivo hacia toda la raza humana y a todos los planetas donde viven los humanos. Hostia. Solo unos pocos van a poder escapar y van a formar una especie de flota estelar. La humanidad, la raza humana, va a verse reducida a 50.000 supervivientes. Joder. Y mientras tanto, algunos de los Cylons que sobreviven van a estar infiltrados en la flota. Joder. Además pasa una cosa. Aunque tú mates a un Cylon, ese Cylon después, esa memoria, esos recuerdos, se vuelven a descargar en una unidad central. Sí, en la Resurrection Ship. Joder, qué nombre. Y vuelven a la vida. Hostia, qué chungo, ¿eh? A lo largo de 4 temporadas y media, esa serie pues te va avanzando, van pasando muchas cosas. Estos son detalles que salen en los primeros compases de esa temporada. Ya. Bueno, yo tengo un Cylon particular y precisamente lo tengo guardado en la nevera con el resto de cerveza. Dice. Sí, tengo el Cylon de Salva Espina aquí. Así que si te parece, lo vamos a sacar de la nevera. Vamos a ver si nos saca unos 15 segundos de la chistera. Venga. Y ya después pasamos con los tuyos, ¿vale? Muy bien. Bueno, Salva, ¿qué nos traes para este programa? Bueno, pues poca cosa, pero concentrada, ¿no? Digamos, elixir, no, colonia, ¿cómo se llama? Esencia. Esencia. Esencia. Bueno, bien, bien. De videojuego. He jugado poco porque el trabajo no lo permite más, pero sí que hay uno que de vez en cuando, como son partiditas de cuarto de hora como mucho, está muy guay jugar, que es el Tekken Revolution, que ya se ha hablado aquí, poco en profundidad, solo por encima, así que ahora voy a analizarlo un poquito más a fondo. A fondo. Venga, bien. Bueno. Bueno, aquí ya pues lo que se habló, ¿no? Que pues es como el Tekken Tag, solo que en peleas de un personaje contra otro, ¿no? No en pareja. Sí. Y que pues está, digamos, downgradeado en cuanto a los escenarios, ¿no? O sea, los gráficos son un poquito más básicos que el Tekken Tag Tournament 2. Lo cual, pues, cuando ya llevas unas cuantas partidas, ni lo notas. Ni te enteras. Lo bueno que tiene esto es que, bueno, es un juego free to play, como ya se dijo, y pues lo que hacen pues para tú jugar gratuitamente, ¿no? Pues es, te dan como hasta un tope de 5 monedas, que son 5 combates, digamos, para jugar online. Y luego ya pues un par de partidas offline. Arcade. Esto, bueno, esta moneda se van recargando por tiempo y tal. Entonces, pues eso, pues digamos que cada 2 horas y media, una cosa así, pues más o menos ya puedes jugar otra vez 5 partidas o un poco así. Bueno, más luego que si vas ganando combates o consiguiendo cosas, pues te van regalando lo que son los tickets premium, que son como partidas adicionales, que ya lo gastas tú en lo que quieras. Yeah. Vale, pues yo llevo jugándolo como 2 semanas, creo, o algo así. Y ya te digo, por eso, estoy trabajando, le mando paro, hago 5 combates así rápidos y a y seguir con la marcha. Y es un pique, o sea, porque aquí lo bueno que tiene es que los personajes van ascendiendo de nivel y tú le vas controlando un poco, pues los. Las combos. El ataque, o sea, le vas teniendo puntos de ataque, puntos de vida, puntos de. Digamos, de poder hacer estos golpes que quitan mucha más vida, ¿no? Críticos. Eso, críticos. Uh-huh. Y luego que se te aumente también cuando te empieza la barra de vida crítica, que es cuando estás casi muriendo, ¿no? Pues esos últimos golpes, pues te lo aumenta, entonces pues, quitas el doble o así. Entonces, pues ya digamos que la gente ya está jugando, ya hay niveles 50. Bueno, ya esta semana han hecho una actualización y le han subido niveles, le han añadido personajes, le han subido tanto niveles de puntos, ¿no? De experiencia, como lo que son niveles de cinturón, ¿no? Porque una cosa que me encantó fue pues llegar, no sé si era Pugilist, se llama, creo que es el cinturón 13, bueno, el 14 o el 15, y es el máximo que te permitía. Entonces, ahora lo han añadido y creo que le han puesto con al menos 3 cinturones más. Con lo cual, pues siempre estaba un poco ahí pendiente de continuar ascendiendo en el cielo Tekken. ¿Los cinturones es un modo de medir tu nivel aparte del nivel? ¿O sí, llegas al 13 y te dan tal cinturón, llegas al 14 y te dan X cinturón? ¿O es, es independiente? Eso va subiendo y bajando según va ganando o perdiendo combates. Ah, o sea, el cinturón. ¿Cuántos combates sí baja? Ya entiendo. ¿Ganados? Porque esto lo bueno que tienes es que no te ponen los que has perdido. Entonces, muy mal. Yo más o menos creo que llevaré un ratio, digamos, del 70% en cuanto a victorias, derrotas. Y llevo ganados, creo que 200. Hostia, Salva. Ha jugado, ¿eh? 50 y algo. Sí. Llevas más de 2 semanas jugando a esto. A lo mejor son 3, es que no sé. Sí, a lo mejor un mesecito. No. ¿Sí? Desde que salió, sí. Salió sí, sería un mes aproximadamente. Pero salió. Tardé una semana o dos en bajarme. Y ya digo, es que con el trabajo no me ha dado para saber lo que llevo de vida. O sea, ¿en qué mes estamos? Estamos casi en agosto. Estamos en Navidad ya. 2012 ya. ¿Se ha estrenado ya Batman el Caballero Oscuro? El regreso del Señor de la Noche, sí. ¿Y está bien? Sí, bueno. Tienes un momento. Sí. Ah, vale. Si la ve en inglés está mejor. Que Bane parece de los payasos de la tele. Ah, pues anda que Batman. ¡Where is the trailer! Sí. Totalmente. Pero bueno, a lo que vamos. Recomendado a todos los que os guste un poco el Tekken. Solo que claro, el tema de internet pues también es que está la cosa dura cuando ya... Hay mucho pro, ¿eh? Ya empiezas un poquito hacia arriba. Y se nota, joder. Bueno, joder, se nota. Hablando de Tekken, no sé si sabéis que Fangame va a organizar un torneo, un evento de Tekken para nacional e internacional en la nave enseguida. Uh-huh. Y conocemos a todos los pros y agüita, ¿eh? Eso es para verlo, ¿eh? O sea que... ¿Te animas a saltar? No sé. Es que me estás hablando de esto y me estás hablando de pro y me estoy acordando de esta gente. Y es que verlos jugar es decir, precisión matemática, increíble. Me pongo muy ansioso cuando juego. Cuando pierdes. Sí. No, y cuando van incluso. O sea, es que hay gente que es muy cabrona y tienes que estar ahí. Hostia, estos son cabrones rematados. Y yo digo, me han insultado en ruso. Me han insultado en inglés, lógicamente. En español. Eso son palabras de la misma persona que le salían las zapatillas volando mientras que la chancleta volando mientras, hostia, que estaba jugando a Tekken, ¿no? Pues sí, y ha vuelto a pasar. Cuéntanos todo, Salda. Cuéntanos. Ah, pues cosas del combate. El combate es la vida. Si no le pones pasión, pues ¿para qué quieres jugar? Pero le has tirado la zapatilla a la tele, es que te ha emocionado. ¿Qué haces cuando juegas? ¿Qué te pasa? Pues yo aprieto botones. Compártelo con nosotros. Analógicamente. Es que perdiste, ¿no? Hombre, si pasaba el gato por allí y dice, a tomar por culo. Así se trata una mascota, ¿no? ¿Le tiraste la zapatilla? No, a la tele. O sea, fue porque, claro, como está encarado a la tele, a tu padre. Pues cuando se me ha caído el saco de boxeo, no lo tengo colgado, pues claro, ¿a qué le pego? Hay que quitarse. Claro, entonces pues pegas una patada al aire, pero con la chancla. Una patada mental. Uf, es una mierda. Eso es muy, muy light. Iba a decir muy maricona. Puedes echar un polvo. Eso está mejor. Sí, ahí con rabia, ¿no? Sí, joder. Sí, sí, claro, tío. Necesito desahogarme, cariño. Bien, me lo apunto. Yo te comentaré el feedback, a ver qué le parece a la otra parte. Que no juega al Tekken. Me lo veo cuando aparezca por la puerta. ¡Esta tarde jugar al Tekken! ¡A la cama! Lo mismo le gusta y te obliga luego a que juegue todavía más al Tekken. Y a perder ahí con ansia. Pues sí, porque ahora tal como están las cosas en el mundo Tekken Revolution, que no es el mismo mundo que Tekken Tag Tournament 2, que también lo probé esta semana, y... decepción en cierto modo. Tu primo el otro día vino emocionadísimo. Ya, pero con el juego en sí, por internet no ha jugado. No tenía ningún combate ganado. Bueno, claro, sí. Creo que jugó uno y luego viene el cabrón a hablarnos del modo online. Ahora que no está todo, podemos hablar más de él. Todo un profesional. Que desde que me estaba planteando comprármelo y tal, pero antes fui a probarlo y pasan dos cosas. Que los hijoputas de Sony van y le ponen un pase online que dices, ¿qué mierda me estás contando? Cómpratelo en Wii U. Ah, mira, Wii U. Pero eso tiene mando. Ah, sí, tiene mando normal. Y luego, pero que eso, bueno, ¿sí? Da igual, porque también... ¿Le ha gustado la idea de jugarlo en Wii U? Yo te digo que tiene que ser la prioridad del mundo, pero bueno. No, o sea, si tiene cosas nuevas. Sí, o sea, pero jugarlo yo, no sé, pero con ese mando y eso... Han salido juegos, ¿no? En la consola virtual. Y cosas. Ah, no, eso sí. Los puedes disfrazar a los personajes de Tekken de bichitos de Nintendo. Si está Wario, vale. Sí, de vez en cuando les puedes poner ahí traje. Oh, te voy a disfrazar de Princesa Peach. Eso a Heihachi. Yo siempre... Eso es lo peor que he visto de la última generación de Tekken. Lo de disfrazarlo me parece demasiado humillante. Ya. Tiene un punto de risa, pero ya es que es demasiado. Y bueno, pero, ¿el online no va? El online... Va bien, eso es lo que es una putada ahí que perdieron esta mierda. No digo, estaba hablando de Tekken Tag 2. O sea, había pasado un momento a Tekken Tag a hablar poco. Bueno, que son 20 euros creo que lo que vale ahora, con lo cual, pues. Ah, que no has pagado el pase online. Claro, no, o sea, fui a llevármelo a casa de mi primo y me dijo, ¿qué gasta el pase online? Y yo, ¿qué esto tiene que pase online? Pero esto que mierda de electrónica o mierda es así, es esto. Es de Namco. Y digo, bueno, voy a probarlo. A ver si está bien, pues eso, pues 20 euros, pero Namco Sony, vamos a decir. Sí, sí, sí. Pues si está bien, bueno, pues 20 euros es un precio guay por un juego que está de puta madre. Y lo pruebo y claro, pero yo el modo tag es que también es echarle horas a controlar cómo coño funciona el modo tag, porque si no sabes controlarlo bien, te van a pegar unas putas palizas por internet como pasa con el X-Men, bueno, el Marvel contra... ¿Pero le has dedicado 5 minutos a leerte las instrucciones o algo? Bueno, yo lo jugué en 360. Y entonces sí que te leíste las instrucciones, ¿no? Y no me dio la gana de estar practicando cosas... yo jugué con el Paul normal, que es lo que me mola, pero es que tienes que estar sabiendo cómo coño hacer las combinaciones para hacer los tags y ese tipo de cosas, es un por culo. O sea, son horas. Y luego también controlar de puta madre el otro personaje. Porque claro, si lo controlas medio... Pero no te puedes coger dos veces al mismo. No, o tampoco. A su primo... No, pero yo tenía la esperanza... Moreno. De que tú pudieras jugar combate uno contra uno. Porque cuando tú juegas al juego también puedes elegir jugar con un personaje solo. Eso nunca lo había hecho en el juego cuando lo probé en 360. Sí, pero aunque juegues con un personaje solo en el modo historia, te enfrentas a dos. Pero digo, en el online pues, a lo mejor estará así. Pero no, me elegí al Paul y me salieron dos. Me los cargué. No, me salieron otro tío en otra punta de España, supongo, que llevaba dos. Y digo, hostia puta, me cago en... Y claro, y me los cepillé porque era de los primeros. Pero vamos, que eso a la que te descuidas. No es justo, pero, claro. Y o sea, se pasa por querer jugar al Tekken Tag Tournament a doble. O sea, tú solo. Es que el Tekken Tag es Tekken Tag, el Tekken es el Tekken, claro. Entonces por eso pues me estoy planteándolo, o sea, de comprármelo o no para poder. Vale 15 pavos ahora mismo. 15 o 20, sí, pero es que si no lo voy a jugar tampoco. Ya. Porque eso al final, o sea, sí que está de puta madre en ganar los primeros combates, te encuentras a un tío que a lo mejor pues tiene, no sé, nivel 10 o algo así, y que no controla mucho, entonces tú llegas ahí con tu nivel 0 y le das de hostia, pero hasta ni cambio de identidad. Y bueno, y te sientes de puta madre. Porque ha, digamos, sodomizado virtualmente a un jugador. Mira, como el gordo del Warmart. Sí. Y eso está guay. Y sobre todo cuando ganas con un solo jugador, o sea, sin llegar a cambiar tu jugador. Que dices. Ya eres como. Jódete. Y si encima ya es de perfect. De perfect, sí. ¿Eso te ha pasado alguna vez? Sí. O sea, se pone palote ya. Está sonriendo ahora mismo, está realmente feliz. Tendríais que verlo. Pero mejor todavía es cuando en Tekken Revolution te sale un tío que tiene un nivel mucho más que tú y sabes que es un nivel súper elevado, como un nivel 50 y pico y tal, y ves que se ha gastado todos los puntos en poder, o sea, para que aumente su ataque, y dices, coño, este tiene que ser un picado de hacer siempre lo mismo, claro, para que te pilla tres veces y te cepilla. Porque incluso los personajes que son así rápidos pero con que te quitan poco, cuando le sube el poder mucho, pues joder, es que se nota. Y las palizas. Eso también ha pasado y eso sí que mola, joder, ya te digo. Hay una cosa que ahora que estamos hablando de Tekken, que la gente, después de hacer muchos torneos que hemos hecho con Fangame, la gente en Tekken dicen, es que siempre me hace el mismo ataque y me lo repite y tal. En Tekken, ahora que hacemos competiciones serias, todos los ataques se pueden noquear, todos. Entonces, la gente cuando dice, es que tal, y lo que tú dices de prepararse solo en un factor y no en el otro es un error muy gordo. Porque sí, hacer siempre el mismo ataque en Tekken es un error, porque si, siempre te vende. Lo mejor es cogerse a Christy o a Eddie y ir dándole a los botones y nunca haces el mismo ataque. Claro, ahí siempre se prende. En Tekken Revolution aún no está. Oh. Ahora, el Christy o Eddie de Tekken Revolution es Lau. La gente se lo coge un montón y es súper poderoso el agua, La puta patesa por debajo que. El peor es el otro. ¿Cómo se llama? ¿El Akuma? ¿El Kazuya? El Kazuya, cuando se convierte en Diablo. Sí, eso lo hacen un montonazo en el online. ¿Y eso descompensa mucho? Y echar los rayos. Descompensa bastante hasta que le pilla el tranquillo de esquivarlo. Porque al principio sí que me los comía un montón, porque es mucho más rápido que en los Tekken anteriores. O sea, bueno, el Diablo. El rayo que lanza es que. Pero a la que sabe eso es que, o sea, en cuanto baja ya le enganchas con un puñado fuerte y se lo come vivo. Porque eso es lo que llaman venderse, porque se vende constantemente y al final. Y sí, pero hostia, el Lau que tiene esas patadas así giratorias que te tiran para. O sea, entre eso, que también tiene unos golpes que te hacen para atrás y claro, no puedes contraatacar de primera. Entonces, la gente que no controla mucho se lo coge. Y si se te pican y tal con un par de cosas que te enganchan un par de veces, ya es que te follan. Sí. ¿Sabes lo que es eso? La hora de la merienda. No, la hora de dejar de hablar de Tekken. Correcto. ¿Qué más traes? Bueno, pues yo solo recomiendo echar unas partidillas si os mola el rollo Tekken y tal. Bueno, aunque si os mola el rollo Tekken, ya habré echado unas partidillas, así que. Pues, Es gratis. No, y si empezáis, supongo que a nivel de niveles, como hay gente jugando, os tocará gente a la par. O sea, pues así que por esa parte lo podéis disfrutar. De primera es muy accesible, porque el nivel es bajo. De primera. Y bueno, ahora han puesto también modo de entrenamiento y ese tipo de cosas, que la verdad es que está bien para ir practicando golpes y tal. Bueno, pues y ya otra cosa que he jugado el otro día, que vino un colega a hacer una visita veraniega, pues enchufamos la máquina y jugamos al Super Side Kick unas cuantas partidas, al menos como 500 pesetes. Y ya ves. Tío, eso es pasta, ¿eh? Eso es dinero. Eso es pasta. Que te vas picando, el que pierde paga, ¿no? Pues ahí. Entonces, pues Super Side Kick, no sé si he hablado aquí, pero bueno, ese juego de SNK para Neo Geo, que era de fútbol, que supongo será del 91 la primera parte, salieron tres o cuatro partes en cierto modo, porque la cuarta parte tiene un nombre un poco diferente, y tampoco he jugado, o no recuerdo haber jugado, pero bueno, las tres partes están. A la que más jugamos en casa, pues es a la primera, que es un poco la más sencilla, solo tienen dos botones, y aunque los gráficos son un poco peores y tal, tampoco tiene otras movidas que se han añadido luego, como cambiar de cámara en algunos momentos para unos tiros. Los penaltis también son un poco más raros en las siguientes versiones. Y ya he puesto el tema de ya tener cuatro botones, pero la verdad es que lo hace un poco más pesado. Y bueno, y aparte la cámara tal y como la pusieron en el Super Series X, la verdad es que no me... El 2 y sobre todo el 3, que es un poco más baja y cercana, aunque los gráficos son mucho más chulos. No mola tanto jugarlo. Uh-huh. Bueno, el Super Series X 1 es 1991, creo, y si no, pues por ahí más o menos. Pues era el puto juego que todos soñábamos con tener en casa cuando jugábamos. Yo lo he jugado también. Al Nintendo Soccer. Ahí estaría también. Bueno, el FIFA no sé si estaba ahí ya. Creo que no, que salió en el 94. El FIFA. Esa brecha, la brecha así de juego en recreativa chulo. La abrió, no recuerdo, el European Champions. Que cogía al Barcelona, al Madrid, el Milán. No, ese no lo conocía yo. Unos poquitos, y ese era legendario. Además, siempre con sus truquillos para marcar gol casi siempre. Que ponían BCN, o sea, que ponían. Así, ¿pero así, de Neo Geo o de.? No, ese no me acuerdo de quién era. Pero era de Taito o algo así. Pero estaba muy chulo. Sí, esto fue una evolución. Pero a nivel de gráficos era. Bastante peor que sí, que bastante peor. Este era como ya, o sea, ver. Bueno, no sé si, creo que por aquel entonces. Bueno, aparte de esos juegos rollo kick-off y estas cosas así, que eran más de 16 bits de consola, ¿no? Digamos que los gráficos. O sea, de jugabilidad estaban chulos. Y sobre todo eran cenitales, casi todos. Pero también estaba el International Superstar Soccer. ¿O qué? Pero eso salió en Super Nintendo. En Super Nintendo, sí. Lo que pasa es que. El juego que estaba hablando, en comparación, en la época, era muy superior, sí, muy brutalmente bien. Superior a todo lo que sí. Había en el resto del sistema. No, pero es que ya te digo que a nivel de gráficos, una perspectiva como la de Super Side Kick, en 16 bits no se veía tanto. O sea, yo recuerdo el Italia 90, el kickoff, que eran todos cenitales, que los que eran como de lado y un poco hacia arriba. O sea, un poco así isométrico. Solo recuerdo el Intenso Superstar Soccer y el Super Side Kick. Así de primera. O sea, porque luego están los de 8 bits, tipo es el Nintendo World Cup este y estas cosas así, que eran como de lado, pero claro, eran 8 bits, eran así, o sea, los tíos estos cabezones y tal, que un poco más feo. Pero bueno, este, pues, lógicamente, la potencia gráfica de Neo Geo. Que eso daba pues, para tener gráficos chulos durante el juego, pero luego hacían cosas de puta madre espectaculares, que era cuando tú marcabas un gol, pues salía una pequeña cinemática de los jugadores celebrándolo, ¿no? Así yo, como ilustraciones que se movían, como en las intros de, por ejemplo, el King of Fighters y todas que estas cosas. Que se ponían ahí meando en la esquina del campo y cosas de esas. Sí. Que, vamos, eso te ponía palote. Y dices, Dios santo, esto ojalá lo hubiera yo en mi puta consola. Pero eso, imposible. Bueno, en cuanto a jugabilidad, pues la verdad es que está guay, tenía toque de Super Arcade, como en casi todos los juegos de fútbol arcade y sobre todo los de Neo Geo, que siempre, pues, por ejemplo, estaba un jugador que era el capitán, que pues era más rápido, tiraba más fuerte y tal y cual. Como el campeón, ¿eh? Claro. Sí, sí. Y luego, bueno, este, pues como los arcades también, el tema de la falta, pues es un poco, digamos... aleatorio, ¿no? Un poco ahí de... Porque de los dos botones, pues, lógicamente, a la hora de defender tienes uno para pegar un pequeño empujón, tipo quitar la pelota limpiamente, uh-huh. Y luego está el barrido, ¿no? Vale. Pero claro, el empujón, pues, ¿para qué coño lo vas a usar teniendo el barrido? Pues, sí, claro, ahí. Pero te sacan tarjeta con el barrido, Salva. No, casi nunca sacan tarjeta. Ah. Muy pocas veces, y muy, de hecho, muy pocas veces ya pitan falta. Uh-huh. Entonces, sí... Bueno, aquí una cosa, ¿qué equipos salen? ¿Esto jugamos con selecciones o con clubes? Aquí son selecciones. Selecciones y, lógicamente, por esta época, los atuendos están totalmente estereotipados. O sea, España... ¿Cuál es la selección favorita de Salva Spin? Pues... En estos juegos siempre era Brasil la mejor, ¿eh? Sí. Siempre. Pues a la hora de jugar competitivo, como la gente suele... Es cuestión de elegirse en Brasil... Argentina, Italia, o Alemania. Alemania, también. Alemania también. Pero bueno, para este juego yo al menos a la hora de jugar es cuestión de elegirte al que el capitán esté en la delantera. Porque cuando te pillan en el centro del campo, a veces pillas el balón, a veces no. Y, pero si era una putada en lo que el capitán estaba en la defensa. Y dices, vale, sí, iba. Bueno, no podía, la verdad es que no, nunca he cogido No se podía cambiar la alineación, venía con la alineación. No, esto iba totalmente predefinido. Pero todo predefinido, sí. ¿No? Y luego, bueno, o sea, lo que estamos hablando de la defensa, que no sé si, bueno, si lo tenéis un poco fresco, el Super Seed Kids, no sé si vosotros... Un juego de años que no lo veo. Un juego de hace 20 años, un poco fresco. No, lo han regalado en el club. O lo hemos podido ver o algo, pero... Yo pues, es que faño. Que no, pues mira, por ejemplo, el tema de defender es súper gracioso porque entre que es todo muy automatizado en cuanto a dónde se colocan los jugadores, ¿no? Entonces tú no puedes cambiar con un botón al que quieres elegir para que se acerque al balón, ¿no? Pues a lo mejor tú estás con uno, pero mandan un balón largo. Y digamos que se te pierde, o sea, que está muy lejos, ¿no? O sea, pero no lo suficiente como para que se te quite la selección de ese jugador, ¿no? Pero ves que hay uno que está más cerca. Pues a no ser que tú le des para el otro lado, para que se quite, que es como un baile de San Vito raro, que a veces pasa, a veces no. Ya. Pues claro, estás ahí pendiente y yo, ¿qué jugador es el que se acerca? ¿Qué cojones está pasando aquí? Eso por una parte. Y luego el tema de cuando eso pasa, cuando tú estás defendiendo, pues tienes que estar pendiente de con qué jugador vas jugando. Y si, pues, por ejemplo, ves que el contrario se acerca antes que tú, va a pillar antes que tú el balón, ¿no? Porque aparte de pillarlo antes que tú, lo que pasa es que cuando lo pilla, vemos que se para un par de frames, ¿no? Hay un pequeño parón ahí. Es que eso te da para... hacerle un segazo. No, pero lo ideal es meterle un segazo antes de que coja el balón, ¿no? O sea, pero lo que es pegarle una patada ahí por detrás al tío, tumbarlo y ya ir tú a por el balón sin nadie que te joda. Ni roja, ni amarilla, ni siquiera falta. Pero no suele pasar mucho. O sea, Dios. Bueno, bien. Y sobre todo para dos jugadores, ¿no? O sea, esto es como luego casi rugby americano, ¿no? En Play 2, pues cuando sacaron el juego ese que se llama Red Card, que era un poco así, ¿no? Yo con ese espíritu guapo. Eso es lo que funcionó. Sí. Espíritu sí parte piernas. Ese es de los pocos juegos de fútbol que de vez en cuando juego. Uh-huh. Pero bueno, le falta también. Pues, bueno, o sea, el Super Seed Kids, pues está guay, echa unas partidas de vez en cuando. Lo malo, que pues todo el tema de marcar gol, bueno, yo supongo que la gente que lo controle pues sabrá cómo marcar goles que no tengan que ser a base de rebotes. Porque, por ejemplo, de falta en mi puta vida he marcado ninguno. O sea, yo no sé cómo coño se tiran las faltas ahí, porque solo deja tirarla con un botón y enfocar un poco, ¿no? el sitio, pero es que no hay manera. Y a nivel de, o sea, de comienza con un centro y luego tira una volea, ¿cómo se llama eso? Una chilena chilena que de vez en cuando es marca, pero no, casi todos son de rebote. Yeah. Guay, que bueno. Eso es lo más guarro del mundo. Bueno, y ya fuera de eso, pues ya está. Mira, creo que ya se me ha cumplido el tiempo, voy a ver si me han mandado más monedas en el Tekken Revolution. Y sigo machacando cráneos. Bueno, pues, aunque también me machacan bastante, te voy a decir. Bueno, pues a seguir. Así que en Fangame ya veremos. Y después de guardar al Zilon del señor Salvespin, podemos volver a lo nuestro. Manolo, el momento de tus 15 segundos de gloria. Bueno, pues... ¿qué traigo yo hoy? Pues traigo Tomb Raider, que con estas maravillosas ofertas estimeras, pues me lo he pillado por un precio bastante interesante, que si te digo la verdad, ahora mismo no recuerdo cuál era, porque entre tantas compras... Unos 9 pavos, sí, así 7 más o menos. 9 euros, sí, algo así. Y nada, pues lo tenía pendiente y me llamó mucho la atención por esa nueva Lara... rediseñada en todo, ¿vale? Hasta en concepto, en alma y todo. Y bueno, Como ya sé que se ha hablado mucho aquí, voy a ir un poco más rápido. No os voy a contar de qué va la historia, porque me imagino que ya sabréis de qué va. Solo voy a resaltar varias cosas que me han parecido bastante interesantes. ¿Lo has jugado con mando? Con mando, lo he jugado en el ordenador, ahí a full, que puedo jugarlo en ultra. Y... ¿Pide mucha máquina para jugarlo en ultra? Pues... mi máquina no es muy muy potente, la verdad. Es potentilla, pero bien. O sea, no, yo creo que no pide mucho en general. Okay. Bien. Y pues bueno, la primera impresión es de gráfico bastante, bastante bien, obviamente. No destaca excesivamente, pero me pareció que estaba bastante bien logrado. Y lo que luego me sorprendió mucho, aunque había visto muchas imágenes, es la nueva Lara. ¿Vale? Una Lara que ha cambiado... bueno, está en una estupenda y jovencísima y muy bien llevada juventud, ¿vale? Lo dejamos ahí. Y una Lara que ahora es... Una cosa, ¿te la follarías? Yo sí. Ah, ¿vale? Ok. No quiero decir eso, pero... Es que me cuesta siempre me cuesta dejarlo ahí. ¿Por qué? O sea, no sé. Como has dicho, dejémoslo ahí. Ah, bueno, vale. Que siempre te... Ah, vale, entiendo. Pues sí, la verdad es que sí. Joder, okay. Está buenísima. O sea que... Sí, lo que pasa es que en contraposición a eso, de repente empieza poniéndola contra las cuerdas en el juego. Ahí está. El tema, lo más impresionante así de primera es ver una Lara débil como no se ha visto nunca. Es decir, es más frágil, se daña, no va de superheroína para nada, es novata... Y es inocente, pero inocente de parece que ha ido todos los días a misa y no ha salido de un convento. No sé, me pareció un poco eso, tal vez es un poco exagerado, pero sí. Y bueno, la manera sobre todo en la que se enfrenta a los sucesos, cómo a ella le calan más. Antes teníamos una Lara y de hielo y todo le daba igual y eran, no sé, muy diferente, y aquí pues... muere uno o muere el otro, o pasa X cosas y le duelen las cosas, le molestan. Al principio hay un detalle que me chocó mucho, que es cuando mata al primero personaje, mata un personaje, y se le nota cómo ese hecho, ese acto, para ella es un acto duro. Es decir, sí, eso está muy bien contado. Es como... Como, joder, mato a una persona, ¿no? Sí. Y si tú mataras a una persona, ¿cómo te sentirías? Pues igual. Y me pareció interesante. Me parece a mí también interesante un concepto. Se ve que cada vez te va costando menos. Porque, vamos, al acabar el juego te puede haber cargado a 300 personas. No, es que cuando... Y no tiene ningún problema al final, ¿eh? Cuando vaya por el final, es que además se le va la puta cabeza. Porque hay unas escenas, no voy a decir cuáles, que es que sale gritando: ¡ahora os vais a enterar que soy yo! No ¡hijos sé de puta! ¡Hijos de puta! Y yo digo, mira, se le está yendo ya la cabeza definitivamente, tanta hora allí y tal. Es muy dinámico. Al final se acaba repitiendo, eso es inevitable. Sí. Puede acabar cansando un poquito, pero... Yo creo que está muy bien llevado, aunque... Pero las 15 horas que dura a lo mejor la aventura está bien. A mí incluso se me ha hecho un poquillo más largo. Yo no sé si me he pegado 20 horas jugando, te lo digo fácilmente. Pero ¿por qué te has dedicado a recopilar tesoro? Yo conseguí el 89% del juego. Porque... ¿no? Ha hecho tumbas... Sí, pero te voy a decir por qué. Porque una cosa que me ha encantado también de este juego es que todo este rollo, el farmear y todo esto, a mí nunca me ha ido mucho, pero el juego te invita muy bien a conseguir todas estas cosas, a ver qué hay dentro, porque... Para ser un Tomb Raider, otra cosa que quería comentar es que ha perdido mucho del rollo de los puzzles. Menos ¿vale? mal. Gracias a Dios. Gracias a Dios, efectivamente. Porque ahora es mucho más dinámico gracias a que no tiene esto, a que no han implementado cosas muy Uncharted, que me parece también muy correcto, porque si Uncharted bebió de Tomb Raider, ahora Tomb Raider vuelve a beber de Uncharted, me parece bien. Y claro, todo esto hace que el juego sea bastante más dinámico. Y en ese dinamismo, pues de vez en cuando te gusta un poco profundizar un poco, porque lo hace muy bien la forma de llamarte, porque por ejemplo hay cosas que vas encontrando y te hace algún comentario. Bueno, el doblaje en español es brutalmente bueno, tengo que decirlo, a mí me encantó. Y claro, conforme vas descubriendo cosas, pues son curiosas. Encuentras unos libros que te que te hablan un poco de la historia, te ayuda a comprenderla mejor, todo doblado, no tienes que leer nada, todo lo escuchas. Las tumbas son puzzles que, vamos, comparado con otros Tomb Raider, son de risa, son mínimos, sí, son muy ridículos. Y eso también hace que, bueno, dice, bueno, voy a conseguir, porque la mayoría de veces cuando entras a la tumba te dan un nivel, ¿vale? Porque, bueno, ya supongo que lo habría escuchado en otros programas, pero te dan ciertos niveles, tú vas mejorando a Lara, y si haces estas tumbas, pues te dan un nivel extra, uh-huh, digamos, para mejorar tu personaje. Y entonces, pues dices, bueno, pues si voy a hacer una pequeña tumba, en algunas tumbas están muy logradas, visualmente son guapas y también hace comentarios conforme entras. Pues si hay un monumento, una estatua... El juego también transmite muy bien determinadas sensaciones, sí, como por ejemplo que haya una tumba o un espacio en el que a lo mejor el viento pasa mucho. Sí. El viento, por lo que sea, aunque esté en una tumba antigua, hay zonas en las que se deja notar y tú ves como el escenario en ese punto vibra o incluso puede afectar a la física, uh-huh, de determinado objeto o incluso a cuerda o a cosas que pueda haber colgando. Claro, y te afectan a ti directamente mientras juegas, de hecho, o sea, tú conforme vas avanzando llega un momento de golpe, ¡pum!, se cae el puente o se rompe una cuerda y no sé qué, y en ese momento, uh-huh, pues tienes que actuar rápido porque... Y eso le da pues esa chispa, ese dinamismo que yo creo que en otros Tomb Raider le faltaba a millón. Uh-huh. Sí que es verdad que a lo mejor, para los más puristas de Tomb Raider, esto no es un Tomb Raider. Yo no lo puedo considerar... ¿Pero quedaba alguno? No lo sé, la verdad es que estaba en top quemado o algún indio. No lo sé, la verdad es que a mí el giro me interesa muchísimo como lo para los más puristas de Tomb Raider se pueden comprar el Tomb Raider HD Collection, uh-huh, que básicamente pues nos recopila en tres juegos, básicamente por 20 pavos. Tenemos el Underworld, que ha salido esta generación, uh-huh, el Legend, que era muy complicado, sí, pero que también salió esta generación, y luego el Anniversary, que era el primer Tomb Raider, pero con un motor actualizado. Mira, si... Eso para los fans más clásicos, sí, o directamente en Steam te compran los antiguos. Realmente todos estos yo lo estaba pensando ahora porque me he jugado algunos y es que eran más de lo mismo y no tiene nada que ver con este Tomb Raider. No. Esto es una historia, esto es una película, esto es una narrativa. Totalmente. Pero integrada dentro de una jugabilidad chula, muy divertida. Desaparecen las palancas, desaparecen los cubos que se arrastran, todo esto que era tan típico. Sin embargo, el mecanismo me atontó. Me atontó, porque luego hay un momento en el que hay un momento del juego en el que te tienes que calentar la cabeza mínimamente y no, dije, no vas a gastar, en plan, coño, ¿y ahora qué hago aquí con el ascensor este? Sí, ah, vale, ya sé qué pase. Sí, bueno. Vale, sí. Das tres paseos y enseguida dices, vale, ya sí, está, sí. Idiota. Eso es el puzzle no más complicado que pueda haber. No hay atasco. Es de risa, ¿eh? Y eso está muy bien porque el juego se lleva muy bien, es muy dinámico y avanza bien. Yo he echado de menos una cosa. Si yo me lo juego. ¿Más teta? No. Yo okay. Con las de Lara he tenido suficiente para todo el juego. Pero. Bueno, más tetas. Las tetas nunca son. O sea que sí, más tetas. Bien. ¿Vale? Bien. No, el nivel de dificultad del juego. Yo lo jugué en fácil. Pero. Tengo que decir que me lo jueguen fácil porque me gusta ir rápido y no tengo mucho tiempo y si me empiezo a trancar al final tengo mucho trabajo. Fácil, es muy fácil. Es muy fácil. Pero si a mí me dijeron juégalo en difícil directamente. Claro, es que yo creo que este juego tiene un nivel muy básico y además... Está bien, ojo. Mm-hmm. Yo siempre defenderé el nivel de dificultad fácil para personas que van sin tiempo, claro, gente que solo quiere disfrutar de la historia, o una cosa que muchas veces se nos olvida... Personas, por ejemplo, con discapacidad intelectual, que les gusta Tomb Raider, quieren jugarlo y no quieren estar muriendo cada dos por tres. Oye, pues ya está. Pero es verdad que es muy fácil. Entonces, y claro, yo recordaba otro Tomb Raider que no se puede comparar, pero al final hay que compararlo. Y yo me acuerdo de algunas fases, de algunos monstruos que eso era, vamos, para cortarte las venas, literalmente. Uh-huh. Entonces, eso por un lado. Y que no hay... Lo bueno de los polígonos de esa época es que más o menos te decían, pues cortar por aquí, más o menos donde estaba la caja de zapatos, dice aquí. Sí. Y que durante el juego tampoco te aparece ningún boss intermedio serio. O sea, yo esperaba que en algún momento subiera un pelín de dificultad. Yeah. Y decir, bueno, aquí me va a putear un poco. Le hubiera dado un punto de diversión. Es decir, no excesivamente, sino un boss intermedio. Había un momento que yo dije, ahora. No lo voy a spoilear, ni lo voy a contar qué. Y dije, ahora. Y de golpe y porrazo, no. Y yeah. Me quedé en plan, ¿qué? Yeah. No puede ser, joder, ahora tenía que ser. Ya últimamente se está descuidando mucho el tema ese de los jefes finales en según qué juego, en según qué aventura. Pero también, pues bueno, aquí te están vendiendo esto como parte de un proceso y a lo mejor dentro de esta historia, aunque hubiese sido coherente, pero no pasa nada porque no... No, a ver, yo digo que lo he echado un poco en falta, no es sangrante. En realidad el juego es fino, está muy bien hecho, equilibrado, muy coherente con todo lo que sucede, dinámico. El tema este de haberlo jugado en ordenador y tal, esto tuvo mucha cola. El tema ese del motor physics. Vale, sí. Bueno, cuéntame un poco del motor physics. Esto es de risa. A mí me sorprendió. Yo, de hecho, empiezas el juego y a mí al menos... Vamos a explicar un momento qué es el motor physics. Vale, pues esto es una historia que han inventado para el pelo de Lara. Lo que yo vi. No sé si va más allá, si no han extrapolado algo más, pero hasta donde yo sé es solo para el pelo de Lara. Creo que lo han utilizado para que... Y es un motor que han creado para este juego, pero que se puede extrapolar luego a otros productos. Y exclusivo de PC, porque las consolas actuales no tienen potencia para mover algo así. Y en un principio la idea era crear un motor que diese un movimiento natural y realista al pelo de los personajes. Pues todo menos eso. O sea, todo menos natural y realista. ¿Y eso? Y lo más gracioso es que yo cuando comencé el juego, a mí me salía... Esto viene predefinido. No sé si porque detecta la gráfica, porque claro, esto consume mucho más recursos. Y yo tengo una buena gráfica y ¡pum! Y me sale activo. Y yo estaba medio juego diciendo, pero ¿cómo es posible esto? ¿Pero por qué? Porque yo no sabía que se podía desactivar esta mierda. ¿Pero que tú querías desactivarlo? Claro. ¿Pero por qué? Porque, vamos a ver, mientras juegas con Lara, el pelo está un poco loco, ¿vale? Es como que no tiene sentido si el viento sopla hacia un lado, a veces no va hacia ese lado, que es lo más lógico. Uh-huh. Es como si se cogiera las manos y diera un ataque de histeria y se frotara la cabeza intentando hacerse un arco voltaico con la electricidad estática que provoca. Joder. Pero vamos... Una cosa muy mal, pero cuando más falla es la cinemática. Ahí, que es cuando más de cerca está, ¿eh? Es por, ¿qué pasa? Que sigue haciendo eso mientras que está pero parada. Pero más tremendo. O sea, ya el pelo es para todos lados, una cosa, el pelo se le cruza por la cara. Es como si metiera el dedo a un enchufe y... Manolo, ¿en algún momento hace así por quitárselo de la frente? Nada. Pero es que me hace mucha gracia porque los que están hablando con ella están ahí en plan, sí, tal, no hay problema, ¿sabes lo que te quiero decir? Yo saldría corriendo, o sea, yo me la tiro en el pelo así y salgo corriendo. Y nada. Pues imagínate si no lleva el coño de tu lado. No lo había pensado, pero tiene que ser... terrorífico. Imagina, va a entrar ahí y dice, coño. Si me va a pegar, te pega, ese pelo te pega, te da dos hostias, Y bueno, ahí falla infinito, pero luego descubrí que se podía desactivar, cosas de la vida, y nada, todo muy bien. El pelo, el otro, pues bueno, pues el pelo de toda la vida de consola, pero con eso, sus bloques. ¿Los demás personajes tenían estos problemas? Ninguno. O sea, los demás tienen el pelo como si le hubieran puesto un casco y lo hubieran ahí y se lo hubieran colocado. Okay, como si fuera de plástico. Vale. Y ya está. Y básicamente eso, el juego bastante bueno, yo lo recomiendo. Por la oferta de Steam está súper bien de precio y obviamente si podéis jugarlo, pues jugarlo. Maravilloso. Un gran título de este año que ha bajado súper rápido. ¿Qué más tienes por ahí? Bueno, pues os traigo un música. Yo voy a hablar de las películas, pero lo voy a dejar para después. Que estoy escuchando un grupillo de música. Uh-huh. Que se llama Solar Fields, para que lo busquéis así. Solar Fields. Solar Fields. Campos solares. Correcto. Esto parece nombre de canción de Mike Oldfield. Sí, pues va por ahí la cosa un poco. No es tan Mike Oldfield, pero sí, se podría vincular. Lo encontré porque tengo Spotify Premium y un día pues me metí ahí tal y me salen recomendaciones, no sé qué. Y lo vi y dije, bueno, voy a escucharlo. De esto que estás harto de escuchar siempre lo mismo. Y a mí Spotify Premium me da la oportunidad de escuchar mis rarezas, porque Spotify está lleno de esto. Y nada, pues le di. ¿Y cuál es mi sorpresa? Cuando llevo un rato escuchándolo, que me meto a su discografía, que son los autores de la banda sonora de Mirror's Edge, ¿vale? Y me quedé en plan, joder. Y después de escucharlo, no la había asociado, pero luego me di cuenta y dije, joder, sí, es claro, todo el estilo. Pero Mirror's Edge, total. Aparte de Still Alive, ¿tiene alguna otra canción? Muchas. Siento ser un troll, pero... Ya, pero de hecho esta canción es de su, todos sus discos en Spotify, es el primero. Es su tema principal del grupo, digamos. Mm. Sí, es que ¿la versión instrumental de Still Alive es suya? Sí, que yo sepa, sí. Mm-hmm. Y le sale... La canción que tú dices, la de... La de Lisa Miskoski. La del menú. La de pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Tampoco me voy a poner, hostia, a cantarla, no, que no quiero que sangre en tímpano ahora mismo, pero... No lo sé, pero sí sé que su canción principal, ahora es que me has pillado ahí totalmente, ahora que te estoy escuchando, creo que no es, pero bueno. Sí que su canción principal, la más escuchada de Spotify, es una del disco de Mirror's Edge. Ok, ok. ¿Y de qué va esta música? Pues imaginaros, si ya he dicho Mirror's Edge y tal, pues música muy electrónica, instrumental, digamos, muy, muy de balada, muy tranquila. Y a mí me recordó bastante que tenía bastante connotaciones con Jamie Cherjan y con Robert Miles. Muy noventero. Madre mía, Robert, ¿vale? Miles, ese sí. Era el que tenía el tecnopiano, ese. Claro, esto de Children y todo esto. Y tenía mucho estilo de esto, pero moderno, ¿vale? Muy moderno. Okay. Tiene canciones que tienen más BPM por segundo y canciones que son sin una puta base, todo sonidos, melodías y todo muy rollo chill out, incluso más bajo que chill out, ya para quedarse durmiendo. Y yo, pues me gusta mucho para conducir. Yo esta música siempre he dicho que es música de conducir. Porque, o para, por ejemplo, cuando estoy trabajando en las páginas web, me las pongo ahí de me fondo. Tranquiliza mucho que no conduzcas con la banda sonora de Burnout. Llevo la pegatina en el coche y algún día lo haré. ¿Algún día lo harás? ¿Qué? Sí, conducir con la música de Burnout. ¿Mientras que no haga un takedown? Nunca se sabe, ¿eh? Alguno he hecho ya, ¿eh? Alguno he hecho ya que me ha costado los billetes del coche. Pero bueno, eso... Coño, Manolo, me está dando historia, miedo. Historia aparte. Y bueno, pues recomendable. Música... tranquililla. Más cosillas que traigo. Dos pelis. A ver. Una que vi hace un poco más y una que vi antes de ayer. Precisamente. La que vi hace un poco más de tiempo es Superman, la última, que supongo que algunos la habréis visto, y yo solo quiero quedarme una cosa de esta película. Las hostias. O sea, las hostias que pegan, yo dije, la estaba viendo, estaba diciendo, si algún día hacen una peli de Dragon Ball, las hostias tienen que ser como esto, hecho, como mínimo. De hecho, la hicieron y fue una mierda. Vale, pero es que esa, yo como no, ni siquiera la cuento, fíjate, ya. ¿Te das cuenta? Ya. En mi subconsciente está eliminada. Okay. Esta película de Superman Returns... ¿Cómo es Superman Returns? Es Superman, el hombre de acero. Digo, Superman Returns. Esa es la anterior. Claro. Vale, Superman, Man of Steel. ¿Por qué ha tenido críticas tan irregulares? Pues... No te sabría decir, sí, o sea, no porque no soy excesivamente fan de Superman y de la saga, ¿vale? Y no sé exactamente, sé que, por ejemplo, el principio, el nacimiento y cosas que suceden antes de empezar, yo creo que chocan mucho chocan un poco con lo que se creó de Superman originalmente, y es posible que algunos a eso les chirríe, ¿vale? Pero el desarrollo es aburrido, ¿tiene algún momento que diga, oh, me aburro? Yo, el principio... A mí al principio, por ejemplo, es muy lento y luego la película asciende brutalmente hasta el final y el final es bastante loco. Pero al principio me pareció lento y dije, ojito que esto que esto no pinta bien. Pero luego va bien. O sea, okay. Luego empiezan las hostias y todo mejora. No hay tetas, pero hay hostias. Y siempre están bien. Bien. ¿Vale? Recomendable también. Y una que vi antes de ayer, que fui a ver al cine de mi pueblo. Ojito. ¿Cuál es tu pueblo? Mula. ¿En Mula hay cine? Hay cine de verano. ¡Anda! Toma que, ya. Que es un poco para cortarse las venas, pero bueno. Dijo mi cuña, ¡vete al cine! El cine de verano tiene su punto. Te vas ahí con tu bocata, con sí, tu pipa, con tu cerveza fresca. Claro. La gente con tu cojín. Fumar, pues allí fuman, ¿sabes? No sé si es legal o no, pero fuman. Y bien, no sé. Bueno, eso para meterse a ver una película de estas típicas de naves con vapores ahí. Y tú ves el humo y dices, guau. Y enseguida estás pensando si va a salir el ovni por ahí. ¿Qué película has visto? El Atlas de las Nubes. Mucha gente tiene esta peli ahora mismo, está en muchas bocas. Sí, no tenía ni idea. Yo, de hecho, no sabía que existía y fíjate que soy muy fan de Matrix y... ¿De qué va esto? Pues mira, esto es un rollo de la asociación de los actos de las personas, ¿vale? Cómo repercute el acto de una en el siguiente... En tu siguiente persona, porque dan por hecho de que tú, al final, como que te reencarna o una persona nace de ti o una cosa así y está como vinculado de alguna manera en ti. O esto es lo que yo entendí, ¿eh? Uh-huh. También os voy a decir una cosa. Ojo, los no salvadores... te pases que te parto. No, no, no, la... si esto, es, esto sale en el trailer, así. Ok, que, vale, vale, como, vale. No rollo, ¿esto juega con el karma y todas esas cosas? Sí, sí. En cierta manera, sí. ¿Qué historia nos cuenta la película? Pues, en realidad es que aquí sí que no se puede profundizar mucho porque enseguida salen los spoilers. Pero básicamente es cómo se correlacionan varios sucesos de varias épocas del tiempo diferentes. Uh-huh. Una muy atrás y otra muy, muy, muy adelante. Hacia ¿esto ahí lo van combinando en la sí, narrativa? Sí, sí, la cambia la y al final todo encaja. Y al final hay un ¿encaja? Hay un sentido. Ok. Hay un sentido, ¿vale? ¿Lo pillaste? Regular. Vale, es que os voy a explicar una cosa. El problema del cine verano de mi pueblo, que no me gusta ir mucho, pero dije, bueno, vamos, y es baratillo y tal, es que el sonido es paupérrimo. O sea, es malo, patético, que a veces no me entero. O sea, no oigo bien las conversaciones, pues hay una resonancia brutal, es un espacio abierto, y me cuesta mucho oír bien. Ah, eso... Me mata, ¿eh? Eso ya. me mata porque... A ver, hecho... no le pide 5.1 ni nada de eso. No, le no, pide pero... que se oiga. Claro, un estéreo fuerte. Un estéreo fuerte, exactamente, pero yo no sé si es que los vecinos se quejan o no sé qué rollo hay ahí. Total, que es posible que sea la última que vaya a ver, también te lo digo, ¿vale? Porque okay. Es barato, pero es que si no me entero, no pago. Ya, ¿barato cuánto es? Barato son 3 pavos. Ok, está bien. Y dije, bueno. Pero si no se oye. Ahí está, tío. Ya. Me mata. Y bueno, pues la historia. La película es flojilla en general, ¿vale? Es de los hermanos Wachowski, como queréis llamarlo, los creadores de Matrix. Y también hay una cosa que tiene muy de la firma de estos dos individuos. Uno ya se ha hecho mujer, no sé si se lo sabía, que se ha cambiado de sexo. Y es que todo... Entonces ahora siguen siendo hermanos, no, pero no, hermano ahora, y hermana. No, ahora... Brother and sister, no, Wachowski. Ahora pone su nombre, es Anna Wachowski y... No me acuerdo del otro, Tony Wachowski, no me acuerdo. More Wachowski than ever. Sí, algo así, no sé, okay. Pero un rollo. Y tiene como Nube de Vendetta y en Matrix también... Yo no sé si es que son... Esta gente tendría que haber sido revolucionaria o algo. Uh-huh. Tiene connotación esto que es muy revolucionario, que se llama la revolución. Pero bueno, la película es lenta y bueno, es una película pausada y de reflexión. A nivel visual, siguen manteniendo su estilo este tan particular, tan agresivo, tan videoclipero. Con un montaje rápido. Sí, y a veces enfoque muy... incluso... como psicodélico, hay varias tomas que me parecían como muy de esto de ir empastillado y que todo se ve así muy, ¿sabes? Como un enfoque muy de lente doblada y todo esto, que te hace estar como muy como suceso muy surrealista y tal. Y bueno, la película no está mal, pero si no os gusta la película lenta, descartarla por completo. Tiene efectos especiales y demás, pero es un poquito lento. Bueno, oye, pero lo mismo a la gente que está escuchando esto dice, me gusta el cine. Pues en www.confesionesdeunjugador.es, en el subforo Off Topic, tenemos un post. La última película que he visto. Muy bien. En la que podéis participar y contarnos y recomendarnos algunas de las últimas películas que hayáis visto. Además... En ese mismo subforo hemos abierto una nueva iniciativa y se llama La Película de la Semana. Vale. Cada semana, en un principio, cambiará los miércoles, si todo va bien, se va a proponer una película para que todos la veamos, la compartamos y como el típico club de lectura de libros y tal, es una iniciativa que se intentó en su día, pero es verdad que ahora mismo... coincide que pues la participación en el foro cada vez es mayor, la comunidad está muy activa y verdaderamente ahora hay más tiempo que a lo mejor a mitad de curso o en plena temporada que estamos muy liados o con todas las series. Entonces es un buen momento para ir arrancando la iniciativa. La primera película es la trilogía del amor. La trilogía del amor. Sí, en realidad no es una película, son tres, por eso es una trilogía, pero empezamos con Antes del Amanecer. No la he una peli que tiene bastante tiempo, de Richard Lintaker, con Ethan Hawke y Julie Delphi, de dos personas que se conocen. Un día en un tren, dos extraños, y de ahí surge algo. De eso que surge, cosas curiosas, se hizo una segunda película, un tiempo después, bastantes años después, en la que los personajes habían cambiado cronológicamente todo ese tiempo, pero seguían siendo los mismos. Se llama Antes del Atardecer. Es básicamente esos años que han pasado desde que se hizo la primera a la segunda y cómo han cambiado sus vidas. Qué curioso. Y 9 años después se ha hecho la tercera. ¿Qué me dices? No tiene ni idea. Y las vidas han cambiado también. Son siempre los mismos personajes. ¿Pero pasan nueve años reales de tiempo entre película y película? Sí, sí. Joder, qué bueno. Entonces, el cambio de esos personajes. Esto es una idea que ya se ha explorado otras veces. De hecho, François Truffaut ha hecho el personaje de los 400 golpes, aparece en otras películas. Lo que pasa es que esto empezó siendo... Surgió la posibilidad de hacer la segunda en su día y lo vieron como una cosa que, si a largo plazo se podía seguir haciendo, e ir cubriendo la vida de esos dos personajes que conocimos en la primera película y cómo ha ido evolucionando su relación a lo largo de esos años, al mismo tiempo que vemos creciendo como actores a Ethan Hawke y Julie Delphi, pues oye... Curioso, tío. Es una cosa chula, desde luego merece la pena echarle un vistazo, y si os gusta el cine y si os gusta hablar de cine, podéis hablar de estas películas en www.confesionesdeunjugador.es, y si no os va esta peli, pues a lo mejor la semana que viene hay otra que puede ser que os interese más, y incluso podéis proponer vosotros alguna película que os llame la atención. Yo voy a ver si tengo un poco más de tiempo, que sé, tengo que pedir disculpas a los confesores, porque no paro por el foro para nada, pero es que voy muy mal de tiempo, y de hecho para poder venir aquí con un juego, aunque estoy de vacaciones, tengo que hacer un esfuerzo y tal, y me cuesta mucho, y me encanta. El verano es muy jodido. Es muy duro. Y bueno, lo último, ya y termino, es recomendaros un libro, que me pillé hace poco, 21 euros, está carillo. Pero es muy bueno, yo llevo unas 200 páginas leídas, de momento, chapó, es Inferno de Dan Brown, y es cada puta página no tiene desperdicio. ¿De qué va Inferno? Pues está basado, tengo que pensar bien, no anticipar nada, no spoilear, porque bueno, el super va con lo que el nombre da, básicamente. Yo creo que es su libro más profundo y que más toca a cada persona en su interior, ¿vale? Que es el rollo del demonio, del mal y todo esto, que es un poco... Yo tengo una cosa, he soñado con el libro, ¿eh? Wow. Y toca temas como la Divina Comedia, ¿vale? El Inferno de Dante... Y de ahí para adelante, pues, claro que rima. Pues imaginaos todo esto... Bien hilado con su mágica manera de contar la historia, y hay momentos que están... O sea, el libro no tiene desperdicio, yo lo recomiendo. De momento 200 páginas, todas chocadas. Bueno, pues ahí queda la recomendación, Inferno. Claro. Oye, si te parece, ahora sí, vamos a pasar a los DLC del programa. Venga. Y precisamente estaba hablando de Inferno. Esto no estaba preparado. ¿Qué tenemos aquí delante? Satán Gold. Esto es una cerveza belga con un porcentaje de 8% de alcohol. Bueno, bien. Bien, vamos a ver. Vamos a ver cómo fluye esto. Tiene un buen sonido. Una espumita cremosa. Bueno, vamos a pasar a los DLCs del programa. No. Y vamos a empezar. Oye, Manolo, ¿tú tienes mascota? No. Y no creo que tenga, porque soy muy desastre. ¿Qué es una mascota? Pues es un animalcillo que tienes en tu vida, normalmente en tu casa, y que te alegra la vida. Generalmente Es eso. Aunque te toca cuidarlo y demás, pero siempre son muy agradecidos, la verdad. A no ser que tenga un león, claro. Sí. O una araña, como hay gente que tiene. Bueno, mira, yo... tengo una mascota. He tenido muchas mascotas a lo largo de mi vida. He tenido un montón de gatos. He tenido un montón de perros. Pero ahora mismo, como vivo en un piso y la cosa es más difícil y no me gusta putear a mis mascotas, al menos no por el espacio en el que viven. Bien pesado. Tengo una tortuga. Muy bien. Desde hace más de 10 años llevo cuidando una tortuga que se llama Carolina. Y que la quiero con locura. Mi amor absoluto. La gente, es curioso, cuando uno tiene una mascota, un animal del que se encarga, que es tu responsabilidad, pues se crean vínculos muy especiales, ¿no? Incluso una cosa tan verde y a veces poco expresiva como es una tortuga, pues se le acaba cogiendo mucho cariño, ¿no? Y es que, mira, ¿por qué me pongo yo ahora tan emotivo? Pues precisamente porque vamos a hablar de mascotas del mundo de los videojuegos. Hoy traigo también la hay, fíjate. Sí, hoy traigo un DLC diferente. Y es que en el mundo de los videojuegos verdaderamente suele estar en su historia, en su amplia historia ya, está copado por animales famosos. Animales muy famosos y protagonistas. Por ejemplo, tenemos a Sonic el Erizo. Es verdad, joder. Vale. ¿Te puedes creer que estaba pensando ahora mismo alguno y no me venía ninguno a la cabeza? ¿Te lo puedes creer? Tenemos a Conker, la ardilla rebelde de Rare, cuando Rare hacía buenos juegos. Exactamente. Tenemos a los Rabbids de Rayman. Grandioso. Unos conejos locos y chiflados. Soy super fan, que ¿no? Se les va la cabeza. Tenemos a Amaterasu de Okami, el lobo, el zorro, el lobo blanco ese maravilloso. Ah, que en realidad pues era otra cosa, pero bueno, que tenía esa forma. Sí. Tenemos también un juego como Tokyo Jungle, en el que en un futuro no demasiado lejano, no, los humanos ya no están en la Tierra y son los animales los que se han apoderado de la urbe y es un juego de supervivencia, Tokyo Jungle, en el que nos vamos a poner en la piel de un beagle, un pomeranian, un gato doméstico y otros animales en busca de la supervivencia y la procreación de nuestra especie, ¿no? Animales ha habido un montón, igual que ha habido animales protas, ha habido animales que no eran protas. Ha habido animales cabrones a los que nos hemos enfrentado. Si te das cuenta, en el mundo de los videojuegos también ha habido un montón de casos de maltrato animal. No quiero ser cortarrollo. Está feo. Pero bueno, a ver. Vamos a decirlo así suave. No, a ver. No, está mal. Son videojuegos, son cosas. Un perro zombie, ¿qué va a hacer? ¿Dejas que te muerda o qué? Hay que sobrevivir, tío. Pues te toca pegarle un tiro. El momento del peligro. El mundo de los videojuegos es así. Hace que a veces pues cometamos acciones que a lo mejor no nos gustarían. Antes ha hablado Salva, perdón, el Cylon de Salva, de Tekken. Y en Tekken a veces tenemos que pegarle una castaña a una chica. Pero claro, son luchadoras. Bueno. Igualdad. Claro, claro, pues aquí a veces tenemos que hacer acciones horribles como... Para mí es doloroso, cuando me pongo a pensarlo, como saltar encima de una tortuga para cargártela. Eso lo hace Super Mario. Joder, es verdad, tío. ¿Qué? Saltar encima de una... Es bestial, si ya lo ves, piensas. Ya ves, mi hermano hizo lo mismo. Voy... ¿no? No quiero saberlo. No quiero saberlo. La historia es que hoy no vamos a hablar de esos enemigos y no vamos a hablar de esos protagonistas. Vamos a hablar de animales que son personajes secundarios, que aparecen en los juegos como mascotas de los protagonistas, que juegan un rol verdaderamente accesorio, pero que ahí están, y que pues no pasa nada a veces por acordarse de ellos. Porque mira... Los secundarios siempre tienen un papel. El verano es un momento para, por ejemplo, estar con tu mascota, para compartir tiempo con ella, para decir, hombre, Carolina, no te hago ni puto caso en todo el año, porque me tengo que ir a trabajar, pero ahora estamos aquí... Tú y yo vamos a echar unas partidas mientras que yo juego y tú miras. Exactamente. El otro día subiste una fotaca ahí en plan, buenos días. Y la cara de la tortuga. Claro, pues bueno. Voy a hablar y cuando hablamos de animales tenemos que distinguir categorías. Así que si te parece, he hecho aquí una pequeña lista, vamos a repasar. Vamos al ataque. Mascotas virtuales. Y si estamos hablando de mascotas virtuales, tenemos que mirar hacia atrás en el tiempo y pensar en los clásicos Tamagotchi. ¿Te acuerdas de los Tamagotchi? Hostia, que sí me acuerdo, joder. Sí, pues bueno, la evolución natural del Tamagotchi fueron los Nintendox. Uh-huh. Esos perritos, ese juego de Nintendo DS en el que unos perritos virtuales pues aparecían en nuestra consola y podíamos cuidarlos. Los Nintendox son pues grandes bastiones y pilares sobre los que se construyó el imperio de Nintendo DS. Y puro alimento casual para gente totalmente que no tocaba los videojuegos anteriormente. Este es un juego, Nintendox, que ha permitido abrir el mundo del ocio electrónico junto con otros títulos como Brain Training, por ejemplo, a otras personas, como por ejemplo niños o incluso personas con discapacidad intelectual, enseñando y transmitiendo algunas nociones básicas de lo que podría ser el cuidado, de, en este caso, de un buen puñado de cachorritos. Y con ello los valores que ellos tienen. Sí. Ahora, en 3DS, podemos cuidar no solo de perritos, sino también de gatitos. El juego no estaba mal, era lo que era, e incluso nos permitía pues de dar un paseo con nuestro perro, comprarle juguetitos para que lo pasase bien, enseñarle pequeños trucos, cepillarlo, tenerlo contento y receptivo por si le queríamos enseñar algún truco, e incluso después participar en competiciones caninas y tal. Te iba a decir, no iba más de lo que el anuncio vendía, pero es que las competiciones caninas no las vendía. Eran jodidas. Pero bueno, era un juego que a mucha gente le gustó y regaló muchísimo y vendió muchísimas Nintendo DS. Claro, sí. Sin embargo, como todo, pues a veces tiene su versión oscura. La cara oculta de Nintendox es que varias compañías sacaron primos zombies y malvados. ¿Ah, sí? Y fue ni más ni menos que Ubisoft con su Dogs. Eran el nombre del animal en inglés con una Z. Con una Z. Cats, Dogs, Dolphins, Horses, Hamsters y otras lindezas. Sacaron trillones. ¿Sí? No tenía ni idea. Yo sí, como de este mundillo me... Básicamente eran copias cutre y sacacuartos. No tenían la calidad del título de Nintendo, que siendo lo que era, era remarcable. A ver, pero cuando te refieres a oscuras, quiere decir que eran peores, pero era de lo mismo, ¿no? No, claro, era a lo mejor... Ah, digo, has dicho oscuras, digo, esto maltrataba... No. Vale, es vale. Simplemente que eran productos sacacuartos, hechos con tres pesetas y tal. Entiendo, sí. Y que después incluso vivieron segundas vidas en teléfonos móviles. Sí, de hecho. Algunos juegos de móviles o de Facebook van sobre el cuidado de animales virtuales, como los juegos de la típica pecera que se puso de moda una temporada. Sí. Que tenías pececitos, que comprabas, que tal. Y ahora, pues bueno, ahora estábamos hablando de mascotas virtuales en el móvil. Ahora uno de los reyes es precisamente una vuelta a los orígenes. El Tamagotchi de tiempos modernos, el Pou. ¿Pou? ¿Has oído hablar del Pou? Ni idea. Mis compañeras de trabajo juegan al Pou. Joder, estoy casual, que vivo fuera de este mundo. Los casual juegan al Pou. ¿Y el Pou qué es? Pues una especie de Tamagotchi, al que ducha, al que das de comer, al que cuida. Pero ya no está piserado, ahora, de verdad. Y que además lleva a todos lados como hacías con el Tamagotchi. Es una nube redonda, no tiene mucha historia, ¿eh? No, gráficamente no es nada del otro mundo. Sí, bueno, ya no son cuatro piselacos ahí. Mascotas virtuales. Vamos a pasar ahora a otra categoría. Y son los animales de combate. Hostia. Y es que si hemos mencionado Nintendox y lo importante que fue para el establecimiento de la marca de Nintendo DS, ahora vamos a ver uno de los bastiones y de los pilares de Nintendo de la marca Game Boy. Pokémon. Los animalitos estos ficticios multimillonarios han sido uno de los mayores fenómenos del mundo de los videojuegos y había de todos tipos, pelajes, colores, sabores y básicamente eran bichejos a los que entrenábamos y con los que íbamos viviendo grandes aventuras. Grandes aventuras que a la hora de la verdad no dejaban de ser peleas de perros y explotación animal pura y dura, pero con ositos, ratones eléctricos y bichito adorable, lo que suavizaba bastante. Claro, tío, es la que era violencia. Gracioso hasta cuando le daban, ¿eh? Claro, en plan, ¡ay, me han dado un golpe, pobrecito! Sí, exactamente. Eran grandes juegos, no obstante, los Pokémon nunca les vamos a quitar valor. Pokémon era un gran juego y han seguido ampliando el espectro Pokémon hasta el punto de vista que no dejan de ser grandes juegos de estrategia y de crear un buen equipo de Pokémon con el que batir a tus rivales. Siempre al nivel que ha sido siempre Pokémon, pero Pero bien, sin embargo, Pokémon es un juego con muchas capas y en el que se puede explorar, rascar mucho y se le pueden dedicar muchísimas horas. Los 40 pavos que han solido costar estos cartuchitos y estos juegos, si te gustaba el rollo, lo amortizabas claramente. Hay algunos, cada uno tiene su favorito. Yo, por ejemplo, aquí, pues, aparte del Pikachu típico que nos gustaba a todos, los 151 Pokémon de la primera jornada para mí son geniales. Acompañado además por una serie de animación maravillosa. Totalmente. Y personajes como Psyduck, Meowth, Squirtle o demás. El mío era Squirtle. Para mí son dioses. Me encantaba. Mira, un chiste veraniego y friki. Hoy en Murcia hace más calor que en la comunión de Charmander. Mira, después de esto de los animales de combate, pues han salido juegos de Digimon que se apuntó a la moda. Y ahora, mira, precisamente de los últimos que han salido, voy a nombrar Beastie Bay, un juego que es free to play, que está basado en muñequitos que aparecieron en otros títulos de la compañía desarrolladora de juegos para móvil, Kairosoft. Esto te lo puedes bajar para el móvil y no deja de ser un Pokémon hecho por la misma gente que hizo Little Game Story. Game Dev Story, perdón. Game Dev. Mira, ahora, otra categoría. Este, además, es uno solo. Porque me ha salido de la gana de ponerlo a él solo. Compañero en viajes posapocalípticos. Hostia, pues... Si hay una cosa jodida de caminar por un yermo desértico en el que quedan restos de una civilización que ha sido bombardeada por bomba atómica, si tú tienes que recorrer eso, si puedes hacerlo con un perro, te lo iba a decir ahora mismo, tío, el mejor es un perro, tiene que ser con ese perro. Y es que en Fallout 3 esa estampa, esa escena, las podíamos vivir acompañados de un perrito que se llamaba Albóndiga. Muy Soy Leyenda, ¿eh? A la que lo pienses. Un perro tonto que te acompañaba en todos los primeros compases de ese juego. Y en un principio yo asumo que lo pusieron para darle un toque más humano a ese juego, ya ese entorno vacío y desolador, que daba pie, como he dicho, a estampas preciosas de esas típicas en las que vas caminando con tu perro hacia ese horizonte, a ese infinito sol gigantesco por nuclear incierto. Y precisamente en esos primeros pasos te sientes menos solo. El perro supuestamente te ayudaba en la batalla y demás, pero a la hora de la verdad no hacía más que recibir balazos y palos y era carne de cañón el pobre perro. El pobre Albóndiga estaba más aplastado y más machacado que nunca. ¡Qué buen nombre, Albóndiga! Sí. Aquí, la mayoría de nosotros, esto le pasó también al señor Rosa, cuando ya no pudimos más, ya no podíamos soportar más el dolor, lo mandamos a nuestro refugio y dijimos, espéranos allí. Volveré. Yo nunca volví a ver qué tal estaba. Pero sé que me espera allí, porque lo dejé en buena compañía y con muchas latas de comida. Y estará bien, ¿no? Pero hombre, quiero confiar en que una vez que me pase todas las misiones del juego y cuando vuelva, pues ahí espero reencontrarme con Albóndiga, compañero fiel, que tiene su propia categoría y bueno, merecida, inolvidable. Pero, por favor, no podemos olvidar a otros grandes perros del mundo del videojuego. LucasArts, por ejemplo, destacaba mucho por la pasión por meter animales molones en su juego. Y es que, por ejemplo, un perro inolvidable es el perro del Scum Bar de Monkey Island. En los primeros compases de un juego en el que un chico se quiere convertir en un pirata, Guybrush Threepwood, una de las primeras cosas que puede hacer en la aventura es ponerse a hablar con un perro. Y mantener diálogo. Y mantener diálogo con sentido. Sí, señor. El perro del Scumbar se merece un lugar en grandes perros de la historia del videojuego, igual que se lo merecen los caniches piraña asesinos de la gobernadora Marley, futura esposa de, precisamente, de este chico. Unos caniches, pero es que el nombre molaba mucho. Caniches piraña asesino. Unos caniches pequeños que no te dejaban pasar en un momento determinado y tenías que ingeniártela poquito para superarlo. Sí. Otro juego de LucasArts interesante con un perro muy chulo era Indiana Jones y la última cruzada, la aventura gráfica en la que en el castillo de los nazis igual utilizaban los perros como muros. En este caso un pastor alemán precioso al que había que retocarle el alimento para que le entrase sueño. Pero gran perro y molaba mucho el sprite, el movimiento de cómo se zampaba la carne. Igual que mola mucho ver a un perro comer carne. Ahí ansioso y pasándoselo bien, ¿no? Otro perro muy destacado son el perro que te acompaña en Fable. En los Fable, en la tercera parte, teníamos siempre nuestro compañero que nos ayudaba a encontrar tesoros y a pelear con los malos. Este nos lo ha sugerido nuestro oyente y amigo Alex Snap. Y es que para la realización de esta lista hemos querido contar con aportaciones de gente de la comunidad de www.confesionesdeunjugador.es. KHS Cali quiso acordarse de Angelo, el perro de Final Fantasy. Chimi también quiso acordarse del perrazo Brown de Rule of Rose. Ahí específico, Chimi. Pero aún así, si hay un perro mítico en el mundo de los videojuegos, mítico de cojones, es el perro lobo blanco que acompaña a Shinobi en Shadow Dancer. Ese juego en el que manejábamos al ninja más famoso del mundo de los videojuegos y mientras que íbamos lanzando estrellas, nuestro perro blanco de vez en cuando podía atacar a los enemigos. Ese perro... Dios, no recordaba. Es legendario. Ya te digo. Y es que en realidad hay animales que han acompañado a nuestro protagonista y oye, han jugado un papel importante. Y nadie lo ha tenido en cuenta hasta hoy. El juego del perro. Sí, señor. Shadow Dancer. Sí, felino. Ha habido felinos en el mundo de los videojuegos, pero muchísimo menos frecuente que los perros. Correcto. Por ejemplo, Chimi nos menciona la preciosa gata Jen de No More Heroes. Uh-huh. Y Mangis nos ha recomendado a los felines de Monster Hunter. Monster Hunter es un juego en el que pues somos cazadores, vamos cazando monstruitos, eliminándolos, que luego ha influido pues, a un montonazo de juegos y que vende tremendamente en Japón. Voy a leer el extracto que ha escrito él en nuestro foro. A ver. Él dice, yo me quedo con los felines, aquellos gatos que eran capaces de hacer que el jugador le alabase o cagarnos en sus muertos. Aún recuerdo cómo un feline mató con una bomba a un Nargacuga cuando yo no tenía esperanza y veía mi muerte. O cómo me molestaba más que ayudarme alejando al Wyvern lejos de la trampa que coloqué o atrayéndolo a mi cuarto cuando estaba afilando mi arma. Esto es diálogo insider de gente que sabe de qué va el Monster Hunter. Te digo, pero... Porque yo ahora mismo estoy expectante de pillar algo. ¿Y cómo olvidar el momento cuando le cambié la armadura por primera vez? Estamos hablando de gatitos que te están ayudando en un combate. Joder, pero ayudan, ¿eh? Sí, sí, sí. La alegría que me dio verlo con un nivel aceptable. Pero no solo luchaban al lado de uno en los combates más fieros y extremos, también te preparaban una comida que te favorecía algunos atributos para la batalla. Gatos que te preparan la comida. Joder, generalmente, yo tuve una gata que se llamaba Pirata, que en vez de preparármela lo que hacía es que hacía abordaje a la cocina y se zampaba lo que pillaba. Claro, si le pones de nombre Pirata, ¿qué esperas? El nombre se lo ganó después. Ah, vale, bien. Todavía no tenía nombre y ahí es donde se ganó las medallas, sí. Dice, por todo ello y por las 450 horas que me acompañó en el Monster Hunter Unite, de las 700 o 800 que le he echado, mi único y fiel compañero de batalla, Feline, te elijo a ti. Joder, ya te digo, ¿eh? Pues, normal. No me jodas. Con 400 horas de juego, que tenga un vínculo. Ahora pasamos a la siguiente categoría, aves del paraíso. Bueno, aquí sí me ha venido alguna a la cabeza. Vaya, a ver, en el territorio ave hay muchos ejemplos de mascotas acojonantes, pero si uno brilla con luz propia en esta categoría, son los geniales chocobos del universo Final Fantasy. Correcto, ¿qué estaba pensando en eso ahora mismo? ¿Vosotros, tú te acuerdas de los típicos pollitos amarillos, hombre, esos chiquitines? Pues imagínate uno de esos en gigante y tan grande que hasta te puedes montar en él y usarlo como un medio de transporte, como una montura y sustitutivo, por ejemplo, de un caballo. Y tú vas por el mundo montado en un pollito de estos, gigantesco. Grandes momentos con estos bichejos, con los chocobos del, del universo Final Fantasy, que incluso protagonizaron su propio juego de carreras de chocobo. Sí, señor. Otra vez destacadas, por ejemplo, que se me ocurren, vienen de Monkey Island, como la gaviota toca pelotas, que te impide en un momento determinado coger un arenque y que tienes que espantar varias veces, o el mortífero loro de Monkey Island 1. Quien haya jugado, quien se acuerde, sabrá de qué loro y sus capacidades de devastación. Mira, ahora vamos a hablar de caballos. ¿Te punto uno en la AVE? Que se me acaba de... A ver, dime, dime. Hablando de Final Fantasy. Venga. Lo sabe Fenix. Ah, bueno, bueno. Claro. Fenix, sí, señor. Que eran en el Final Fantasy VII fundamental tenerlo para no morir al menos una vez. Pues... Ahí están. Sí, sí. Pasamos a los caballos. Vamos a los caballos. El caballo más mítico del mundo de los videojuegos, indiscutiblemente, se llama Epona. Hostia. Epona... Es el caballo y amigo de Link, el protagonista de la saga de Legend of Zelda, y uno de los motivos por los que Ocarina of Time es posiblemente el mejor juego de la historia. Chimi nos lo ha sugerido. Chimi, esto ya estaba en la lista. Montar por este caballo, por las tierras de Hyrule en las que se desarrolla Zelda, es una experiencia tan chula que como tal, que no tenías que utilizar al caballo para llegar a un sitio. Es que tú querías darte un paseo por Hyrule con ese caballo. Era un caballo que además, para llamarlo en el juego, había momentos que tú estabas solo, ibas funcionando por el mundo y podías ir andando o podías ir en tu caballo. Pero cuando habías estado un rato sin hacerle caso al caballo, te habías distanciado, podías llamarlo. Y es que Ocarina of Time pues tenía una ocarina en la que tú podías tocar pequeñas melodías. Y de repente decía, tito ti, tito ti, to ti, pum. No me acuerdo si era esa canción. Pero eso es una melodía del Ocarina. Salía Epona. Y de repente llegaba Epona y ya te hacía... El tío lo saludaba y ya enseguida te montaba. Y verdaderamente el vínculo que se creaba con ese caballo era muy bonito. Y vamos, se merecía estar aquí como rey de su categoría. Otro caballo mítico es Agro, el caballo negro de The Shadow of the Colossus, que también nos ha sugerido Chimi. Y que nos acompaña en un viaje largo, íntimo y bueno, claro, o sea, ahí está Agro. Otros grandes caballos, anónimos, sin nombre, son los de Red Dead Redemption o GAN. A pesar de sus bugs, pero los juegos del oeste pues siempre tienen caballos por lo general competentes. Antes estaba hablando de animales oscuros, de versiones malignas. Y aquí no me quiero quedar sin mencionar algunas versiones oscuras del mundo de los videojuegos. Y es que hace más de 20 años ya, los caballos de Dynasty Warriors, de la recreativa original, abrieron fuego. Caballos que andaban hacia atrás, haciendo ahí como las típicas marchas militares. Era un poco falso, un poco raro. Era muy raro esos caballos que andaban hacia atrás. Pero no son nada comparados con los terribles caballos zombies que no eran zombies. Pero los que abrieron la puerta del mayor mal endémico de la generación. Los caballos de Oblivion. Que no solo daban pie a terrible atasco y a bugs horribles de movimiento y quedarse encallado en zona. Infernal eso. Sino que además dieron pie a que entrasen los DLC en nuestra vida. ¿Cómo? Con un maravilloso contenido descargable que eran las armaduras de caballo. Y es que tú podías pagar, no me acuerdo si eran 5 o 10 euros, por una armadura para que tu caballo fuese más resistente. Una estupidez, una soberana idiotez como una casa que ha abierto pie a que posteriormente nos sangrasen pues prácticamente por mirar por el espejo retrovisor en un juego de coche. Ya te digo. Estoy recordando imágenes de ese juego del caballo bajando por una... tumbado por una linde... ¿Sabes? Arrastrándose ahí de mala manera. Bueno, eso era horroroso. Los caballos son muy difíciles de programar. Suelen dar pie a fallos. Es difícil encontrar caballos competentes. Joder, pues pone chocobos, tío. A mí me estás contando. Ya. En fin. Este juego con chocobos se queda lo máximo, tío. No lo sé. Oye, siguiente categoría. Malditos roedores. Entre los que nos han sugerido... Tenemos, Arzan nos ha dicho que nombremos a Bubu, el gran hámster de Baldur's Gate. Red Pepe ha querido que nos acordemos de un personaje de la saga Sam and Max que se llama Jimmy Dos Dientes, al que describe como un cachondo de los más polifacéticos. Joder, pero no tengo idea de ese personaje. Otro personaje, KHS Kali, nos recuerda el ratón del héroe de Dragon Quest, el periplo del rey maldito. Pues mira, fíjate en cualquier imagen de Dragon Quest y verás que el ratón siempre está por ahí enganchado. Ah, vale, sí, cierto, cierto. Ahora que lo he visto, sí, verdad. Pero, sin embargo, como esto es una lista personal, mi roedor favorito del mundo de los videojuegos es el hámster de Maniac Mansion, propiedad de Ed. Maniac Mansion es un juego que tiene muchísimo tiempo, también de LucasArts, que siempre metían animales en su juego. Vale. El juego tiene lugar en una mansión en la que viven tres maníacos, por eso se llama Maniac Mansion, y en la que tenemos que rescatar a una chica que ha sido raptada. Mientras que esos maníacos están por la casa deambulando y nosotros tenemos que ir intentando rescatarla sin que nos descubran. Uno, el hijo pequeño, el hijo de los otros dos maníacos, tiene un hámster. Un hámster que nosotros podemos utilizarlo para tareas diversas. Una de las tareas más interesantes de estos juegos que tenían el típico interfaz que se llamaba Scum, basado en verbo y en objetos que teníamos en inventario, de modo que podíamos usar hámster en donde fuese, claro. En microondas. Hostia. Cerrar microondas. Encender microondas. Y bicho a dar por culo. Y la cocina se llenaba de sangre. No hay que maltratar a los bichos, pero yo lo hice en su día. Este hámster pasó por mi microondas. Yo lo siento, pero pasó. Oye, siguiente categoría, la mejor mascota de un pirata. Para ti, ¿cuál sería la mejor mascota de un pirata? Siempre lo típico, el loro, claro. Pues no. Hay cada pirata es un mundo. Claro, y claro. Es verdad que hay loros, ¿ok? Aunque tengan peligro. Sí. Hay algunos, los piratas de la plaza de Monkey Island, por ejemplo, tenían un ratón que los acompañaba, pero sin embargo, si uno quiere dedicarse al saqueo, al pirateo, como dice Jeba Udán, a violar casas y a quemar mujeres, a beber ron, a dedicarse a la vida pirata, lo más útil en la vida es un pollo de goma con una polea en medio. Curioso. Eso, quien haya jugado a Monkey Island debe saber que es un animal imprescindible si quieres ser pirata. Otro, siguiendo con Monkey Island, mira, vamos a hablar ahora de monos. Y es que animales monos en el mundo de los videojuegos, pues, ya hemos nombrado incluso a los Pokémon, ¿no? Pero simios... ¿Simios como tal? Vamos a ver, ha habido monos protagonistas y también ha habido personajes de carácter simiesco. Sin ir más lejos, por ejemplo, hemos visto a veces secundarios en juego, como en un Oblivion, que a veces tenían cara monesca, sin venir ahí muy a cuento. Sí, sí, que dan miedo. Sí, y bueno, luego de prota hemos tenido a Donkey Kong o a Diddy Kong, sin ir más lejos. Sin embargo, si queremos mencionar un mono intrascendente, pero famosísimo de la historia de los videojuegos, tenemos que volver otra vez a Monkey Island. Y es que esto es el caso de Pedro y el Lobo. Es un mono con tres cabezas. A lo largo de la aventura, este chico que quiere ser un pirata, cada vez que se ve acorralado, cada vez que se ve en problema o necesita crear una distracción, dice: mira detrás de ti, un mono con tres cabezas. Y todo Dios se gira. Se gira. Entonces él ya se apaña y se busca la vida. Sin embargo, hay un momento más avanzado de la aventura en la que lo tienen contra la espada y la pared. En un momento concreto, en una selva, unos caníbales lo tienen apuntando con lanzas y él dice, si esto funciona, mira detrás de ti un mono con tres cabezas. Y dice el caníbal, ¿te crees que eso va a funcionar conmigo? Y en ese momento de la selva aparece un mono con tres cabezas, el protagonista lo está viendo, el caníbal no lo está viendo, el jugador lo está viendo, el protagonista mira la cámara, mira la pantalla y dice: ¿estás viendo lo mismo que yo? Qué grande. Y ya está. Muy grande. Es acojonante. Otro mono célebre que me apetece mencionar es el ingeniero de sistemas de Game Dev Story, que es un mono. Game Dev Story es un juego en el que, de microgestión, en el que llevamos una compañía de videojuegos a lo largo de 20 años Es un juego para teléfonos móviles, súper divertido, que hemos comentado muchas veces en el programa. Sí. Y hay un momento en el que si nuestra compañía tiene éxito, si nuestra compañía funciona bien, incluso se puede crear el caso de que nos propongan hacer nuestra propia consola. Y tenemos que salir a la búsqueda en el mercado de un ingeniero. Para poder utilizar este ingeniero, tenemos que haber ganado, nuestra compañía tiene que haber ganado el premio de juego del año varias veces. Es complicado, o tienes que encontrar unos trucos para hacerlo. Bueno, es difícil. Al final, el primero que puedes fichar es un mono. Ahí está. No es mascota, es parte de la plantilla, pero bueno. Al lado del mono de tres cabezas no es nada, pero bueno. Animales de ficción importante. Todavía tenemos esperanzas de en algún momento poder intimar con personajes que no existen, como la mascota, el bichito de The Last Guardian. Sí, señor. ¿Eh? Del Team Ico. Queremos saber que si eso es tan grande como nos llevan vendiendo media vida. A ver si sale, porque está la cosa complicada. Pero no podemos olvidar bichitos entrañables, entre los que vamos a destacar, por ejemplo, el quinteto fantástico de mala leche de Pikmin. Esta sugerencia nos la ha hecho Chimmy. Y ahí están, son unos bichejos que te ayudan un montón en Pikmin y no existen, no hay bichos como ellos. Otro grande, por ejemplo, son las mascotas de Torchlight o del World of Warcraft. Sí, esas mascotas que ahí están siempre apoyando. Otro grande anónimo, pero muy queridos por mí, son las bestias de combate del Golden Axe. Los míticos dragones, el dragón de fuego ese y el dragón rojo que lanzaba las bolas a distancia. Y luego, ese tercer bicho de la primera entrega, que no se sabe qué coño era. Era una especie de pulpo rosa con patas y pico, que pegaba coletazo. Que me he querido acordar de ello, porque les tengo cariño. He pasado muchas horas en Golden Axe y bueno. Otro ser que no existe en la vida real es el mítico tentáculo con delirios de grandeza de Maniac Mansion, que después se erigió como uno de los grandes villanos del Day of the Tentacle. Sí, señor. Sin embargo, para mí, el rey en esta categoría es un dinosaurio y se llama Yoshi. ¡Hostia! Yoshi. No me acordaba, tío. ¡Yoshi! Vaya lista, tío, vaya lista. Yoshi es un bichito que empezó siendo mascota de Mario en Super Mario World. Sí, señor. Y que posteriormente ha tenido sus propios juegos, pero no deja de ser una mascota que siempre intenta hacer al menos acto de presencia en los juegos de Mario. Últimamente no lo he visto mucho ahora que... Últimamente no lo has visto mucho, pero Yoshi siempre está ahí. Y cada vez que hay un juego de estos de cards, de tenis o de lo que sea, te lo pones. Sí, pero en los de Mario... Pero tío, pero un... Pero es una gran mascota, ¿eh? Una mascota tan maravillosa. Mítica. Mítica. Es que un dinosaurio en miniatura. Ya, Y te sube encima y te lleva. Es cojonudo, cojonudo. Eso casi... Sí, sí. Y más o menos con esto, creo que podemos ir cerrando la parte esta de repaso del mundo de los videojuegos, de mascotas entrañables del mundo de los videojuegos. Me ha parecido genial, interesante, divertido, y además estaba haciendo una cosa que era intentar adivinar algunos de los que ibas diciendo, y algunos me acordaba y en otros me quedaba totalmente jaque, pero muy bien, muy interesante. Bueno, mira, ahora los animalitos están muy bien. Yo he dicho que los quiero mucho a mi tortuga, he tenido perros, he tenido gatos. Pero en Confesiones de un Jugador no nos gusta quedarnos solamente con la parte lúdica. A veces nos gusta quedarnos también, volver al mundo real y decir, ojo, las mascotas en algún momento determinado pues puede haber problemas con ellas. Y una de las cosas importantes que están ocurriendo ahora mismo, precisamente en esta época de verano, es que hay gente que a lo mejor no piensa como tú y como yo, que dice, oh, voy a pasar tiempo con mi mascota. Sino que dice, voy a abandonarla. Ya, Y es que España es uno de los países con mayor tasa de abandono de la Unión Europea. Gente que dice, le regalé al crío el perro para los reyes, pero ahora nos vamos de vacaciones, el perro es un fastidio y nos lo quitamos de en medio, lo dejamos tirado. Hay que ser muy irresponsable, y te voy a decir una cosa, yo no tengo mascota porque no me veo capaz de cuidarla, y eso es ser responsable. Si no puedes regalar una mascota como si fuera un peluche, para tener unos meses ahí, unos días o lo que sea, y luego cuando cuando te das cuenta de que cagas mea, necesitas darle de comer y demás, entonces te cansas y le das pasaporte. Esto no va así, ¿eh? No, eso es increíble. Os recomiendo que veáis el cortometraje Divina Justicia, que ha hecho FAPAM, que es la Federación de Asociaciones de Protección Animal de la Comunidad de Madrid. Y bueno, os quiero contar un poquito sobre este tema, porque hay gente que está muy pendiente de que estos animales no se queden solos. Sin ir más lejos, ahora mismo estamos grabando en los estudios centrales del Esparragal y mi vecina de abajo tiene una protectora de gato y perro abandonado. Ahora después os comentaré un poco, pero el tema de... Es importante tener claro las diferencias entre protectora y perrera. Y es que las perreras están fundamentalmente creadas por los ayuntamientos y están gestionadas en el 90% de los casos por empresas con ánimo de lucro que se centran en recoger animales para cobrar tasas al ayuntamiento. Luego deberían, aunque no lo hacen, mantener al animal en un centro un mínimo de 20 días, plazo en el cual puede ser reclamado por su dueño si lo tiene o ser adoptado por alguien que vaya a la perrera. Pero no hay control ninguno de quién se lo lleva y con que paguen las tasas, da igual si se lo llevan para criar, cazar o... O matar. Sí. Hablando mal. Las perreras no esterilizan ni dan asistencia veterinaria y la mayoría de las veces sacrifican antes de tiempo. Más aún en el caso de los gatos. Las protectoras, sin embargo, son asociaciones... Esto lo estoy leyendo porque... Es muy largo. Porque, claro, y tampoco soy yo experto en el tema, pero sí que he querido investigarlo un poquito. Me han echado aquí una mano. Pero bueno, las protectoras son asociaciones sin ánimo de lucro que no generan beneficios y el dinero que se puede obtener mediante sus propias actividades, socios, donaciones y subvenciones y tal... Ellos se tienen que buscar la vida. No buscan tasas, no buscan nada. Esto es que ellos... Se van buscando las castañas, ¿no? En las protectoras no sacrifican, salvo excepciones de un... Enfermedad terminal. Que dice, el bicho este está fatal y vamos a evitarle el sufrimiento, ¿no? Por ese motivo el animal suele vivir toda la vida, si es que nadie lo adopta, suele vivir en las instalaciones de esta gente, ¿no? Se fomenta mucho la esterilización para evitar camadas no deseadas o más animales abandonados tanto en las calles como en las propias... Claro, el problema que tiene esta gente también es que, por el mero hecho de que tú comentas de que los cuidan durante toda su vida y tal, en muchas ocasiones estas asociaciones están completamente desbordadas. Y sobre todo en estas fechas es cuando más lo padecen. Porque... Además, esto está gestionado por voluntarios que conocen, dedican exclusivo, dedican ahí su tiempo a estar con cada uno de los bichitos, de los gatos, de los perros, sí, de los animales. Se hace un seguimiento y luego entregan los animales pues a personas que cumplan los requisitos y personas que vean que son responsables, ¿no? Mm. Generalmente la financiación se la tienen que buscar ellos mismos, ¿sabes? Son o los voluntarios de las asociaciones que organizan charlas, eventos, mercadillos... Tú fíjate, si en vez de pagarle a esta gente de las perreras se lo dieran a las asociaciones, pues cambiaría bastante la cosa. Se tienen que buscar la vida totalmente, pero igual que en los videojuegos ha surgido el fenómeno del crowdfunding, que básicamente que tú pones pasta para que un juego, un proyecto, se pueda materializar. Ha surgido desde el otoño pasado una moda que es el sistema de teaming en las protectoras de animales. El teaming es una iniciativa solidaria que nació en el 98, fíjate, y que ayuda a los demás mediante microdonaciones de 1 euro al mes. Tú te suscribes a proyectos... Fíjate, 1 euro al mes. Y tío, tú dices, pues... Oye, tú lo que hacen es que las asociaciones se registran en esto de teaming, crean un proyecto para el que se piden fondos, y los usuarios que se registran se hacen teamers, de algún modo suscriptores, sí, de los proyectos que quieran. Tú dices, me gusta esta asociación de gatos, pues, oye, le voy a dar 1 euro al mes. Es como hacerte un poco socio con unas tasas más económicas y colabora. Sí, el rollo es que microtransacción de un pavo. Ya, €1, que tío, eso en realidad... Hay veces año, que me gasto yo 1 euro en un juego de mierda en Steam. Claro, tío, ya te digo. La idea es que por tan solo 1 euro estás ayudando porque realmente es que es un café que no te has tomado, ¿sabes? O una bolsa de patatas que no te has comprado, ¿sabes? Pero para la protectora, si sumamos 1 euro de cada teamer, pues al final... puede ser la diferencia entre salir adelante o no salir. Otras maneras no son siempre económicas. A veces, aunque puedas decir qué pesado, pero en las redes sociales muchas veces las protectoras las utilizan. Utilizan el Twitter, utilizan el Facebook para decir, oye, nos ha llegado este animal. ¿Hay alguien que se quiera quedar con él? ¿Hay alguien que quiera hacerse cargo? ¿Sabes? Ofrecen Claro, incluso aunque tú no quieras quedarte, a veces le das a compartir o retuitea. De hecho, se sabe, claro. Claro, yo no voy a llenar la cuenta de confesiones de un jugador de retweets de eso, pero a lo mejor mi cuenta personal, la de Ravenflow, pues no pasa nada. Yo a lo mejor no voy a llenar mi cuenta personal de eso, pero si me llega un post de información chula sobre cómo ayudar a estas asociaciones, pues no tengo problema en retuitear, ¿no? No pasa nada y puede que a alguien le interese. El que no le interesa, pues que pase, ya está. No claro. Como hay para todos los gustos, quienes... Pues hay gente que puede ser directamente decir, yo quiero ser voluntario de una asociación. Pues eso, echa un vistazo, hay muchas protectoras con refugio y puedes decir, pues yo quiero echar una mano, ¿no? Parecen gilipolleces, pero los animales a la hora de la verdad necesitan cuidado, los perros necesitan que alguien se los lleve a dar un paseo, puedes echarle un vistazo a un gato, puedes ayudar a animales pequeñajos que estén con biberón. Ya ves. Perros que a lo mejor hayan abandonado y por lo que sea alguien se los ha encontrado y dice pues no quiero que se mueran. Claro. ¿No? En el caso de la mayoría de protectoras que no tienen refugio, porque hay algunos que no tienen refugio, porque esto es gente que se organiza y dice pues yo quiero montar esto y aunque sea yo solo voy a intentar sacar adelante a los gatos que vayan surgiendo, ¿no? Pues hay casas de acogida. Entonces, hay una asociación, por ejemplo, que se llama Siete Vidas, que se ha creado hace poco, que se encarga de recoger gatos de la calle, dar asistencia veterinaria y buscarle un hogar. Mientras ese hogar va llegando, se hacen casas de acogida, pues eso, en plan, pues te busca amigos, te busca o gente que está apuntada y dice, pues yo quiero colaborar, ¿no? Generalmente la acogida suelen tener los gastos pagados de arena, comida, veterinario y cosas así. Fíjate que todo eso conlleva un gasto terrible, ¿eh? Claro, pero tú ahí no pagas nada, solo tienes que darle un hogar temporal a esos gatos y de vez en cuando rascarle la cabecita y decir, qué guapo eres. Fíjate, ¿eh? Claro, las casas de acogida no son tampoco ninguna tontería, ya que si no tienen hueco es que no pueden seguir echando una mano ni rescatando animales y no deja de ser una opción. Para aquellos que no se pueden, pues a lo mejor tú no te quieres comprometer con un animal, tú dices no quiero tener un animal toda la vida, pero a lo mejor, oye, un mes me lo puedo quedar, hasta que le encontré una casa definitiva. A mí me parece bien, me parece una idea buena, además, no lo había pensado, pero como solución al problema que suelen tener estos sitios, sobre todo de posibilidades, de espacio, porque yo he visto algunos vídeos por ahí que es que ya los pobres, no es que estén mal, porque intentan tenerlos bien, pero claro, es que llega un límite que hay habitaciones donde están todos los perros, que hay un montón de perros. Y aunque por mucho que los cuide, hay demasiado. Claro. Y es una buena solución esto, y me parece interesante. Y por ejemplo, a mí, mi caso, que es que no me gusta comprometerme con estos aspectos, porque tal, pues a lo mejor sí puedo echar una mano. Además, eso no es que te dejan el animal allí y se olvidan de ti y ya ni te llaman. No, tú estipulas, dices, ¿me lo puedo quedar? Tiempo. 3 semanas, porque dentro de 3 semanas me voy o porque no me interesa. Puedo echar una mano así, pero más no. Ya está. Eso se estipula y después, oye, aquí tienen el gato. Y mientras muy agradecido. Se van organizando y tal. Claro. Esto, si la gente se organizase, si la gente supiese que hay otras alternativas, a lo mejor no abandonarían a animales. Claro, hay residencias, hay hoteles, hay opciones. Hay que ser responsable del animal que acoge. No, pero en realidad, porque a poco que investigue un poquito, tú ya, no tienes que abandonar a un animal. Es que no es necesario. Da igual, o sea, es irresponsable y eso me parece fatal. Y una cosa, si tú decides comprarte un animal o acoger un animal, tienes que entender que es un compromiso que claro, estás aceptando. Claro, es que esto es lo que... O sea, esto es como el que tiene un niño. O sea, no es tan exagerado, pero en realidad sí. O sea, en, un libro, puedes... en un libro que yo leí sobre mascotas, en el que te... enseñaban a, de algún modo a despedirte de animales que, por lo que sea, te preparaban para la muerte de tu mascota. Yo me lo leí justo antes cuando mi perro estaba a punto de morirse y tal, y me hizo bien. Y una de las cartas que escribía la gente a sus animales era el hecho de que enfatizaba mucho que ella, en esas etapas de su vida, no se planteaba cuidar de nada. No se planteaba cuidar de algo pequeño, pero que llegó a su vida, se fue responsabilizando y de algún modo esas competencias y esa sensación de esto depende de mí, esto es fuerte, luego le ayudó a ser madre. Fíjate. Después. Fíjate. No tiene por qué ir unido, ¿no? Pero sí que son... te hacen más sensible. Sí. No me quiero tampoco yo pasar aquí de místico ni nada ahora, pero sí que quería conectar un poco la parte divertida con la parte de problema que hay. Los videojuegos están muy bien y las mascotas están geniales. De hecho, en www.confesionesdeunjugador.es hemos abierto un post sobre nuestras mascotas y nene, paradojas de la vida. Nuestro oyente Flyx, por ejemplo, hace 8 meses adoptó a una galga, ¿sí? Que es el femenino de galgo. Sí. Para que no lo pille. Es que galga suena muy raro. Pues y dice que está súper contento con ella, súper bonita. Y el Chicho, del País Vasco, adoptó también a sus dos gatos, son de una protectora. Y me sorprende un montón. Fíjate, que la gente nuestra ya están dentro de ese rollo. Y en realidad uno dice, quiero hacerme con una mascota, me apetece compartir mi vida con un animal. Pues antes de gastarme las perras en eso, precisamente puedes buscar opciones en las que van a estar súper agradecidos estos animales. Y es verdad que muchos, eso es cierto, porque yo tengo, mis padres tienen una perra que fue abandonada, un pastor alemán de pedigrí maravilloso, pero tenía las patas torcidas. Uh-huh. Y la abandonaron sus dueños en su momento. Fíjate, unos vecinos la adoptaron, pero vieron que no tenían espacio y nos la dieron a nosotros. Pues nene, al principio es verdad que esos animales tienen mucho trauma con el abandono, pero dale 3 caricias, 3 mimos y un poquito de tiempo, enseguida sintonizan, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo en mi casa, mi madre acogió un perro también que se encontró abandonado, tenía 2 hernias en la vista, y el perro era súper agradecido, súper cariñoso. Yo recuerdo que de hecho me despertaba lamiéndome la mano, y eso es increíble despertarse así. Y al principio, no lo íbamos a quedar, no sé qué. Y mi madre dijo, perras todo el mundo, vamos a operar al perro. ¡Hala! Y pusimos toda la familia dinero, operamos al perro. Y en mi casa no está, porque al final se la queda mi hermana, porque vive sola y tal y cual. Mi hermana sin el perro no puede vivir. Ok. Es genial. Oye, pues, si os ha gustado el DLC, si queréis compartir vuestras experiencias, ya sea en el mundo virtual, en los videojuegos, con algunas mascotas que se hayan quedado en el tintero, o ya sea con todo el tema este de protectoras de animales y demás, podéis hacerlo en el post del programa, de este programa, el 134, en nuestro foro. Ahora, si te parece, vamos a pasar al segundo DLC del programa. Muy bien. Y después de ponernos tan místicos, ahora es el momento de hacer un repaso a los últimos resultados de la primera ronda de Battle Royale. Manolo, ¿qué es Battle Royale? Pues Battle Royale es una lucha de videojuegos, digamos, en la que se enfrentan unos juegos contra otros totalmente aleatorios para determinar el mejor juego de esta generación. Entonces, pueden caer un juego contra otro que no tenga nada que ver uno con otro, pero ahí está la gracia. Aunque ahora mismo estamos ya metidos en la segunda ronda, aquí en el programa no hemos cubierto todos los resultados de la primera. Hoy, si te parece, vamos a terminar solamente los últimos resultados de la primera y vamos a repasar de un modo muy rápido algunas conclusiones que me apetece comentar con los oyentes. Muy bien. Antes de eso, léeme qué pone aquí. Joder, pues espérate, porque pone al Gauer Okobie. Bien, y ese es el nombre de una cerveza ecológica con agua, cebada, malta, lúpulo, que vamos a probar ahora mismo. Básicamente no lleva nada que no lleve ninguna otra cerveza, pero esta es ecológica y tiene una pinta maravillosa con tapón precioso. Tiene un abridor, tiene un tapón de estos con estructura metálica que se abren al girar. Sí, como las caseras antiguas. Ahí está, sí señor, buena manera de la pitusa. No sabía cómo decirlo. Y es una botella bastante hermosa, que medio litro, o sí, algo así, ¿no? Sí, vamos a acabar aquí Sí. Y contento. Bien, bien, me apetece probarla, ¿eh? Bueno, vamos a ver, esto tiene buena pinta, la cerveza ecológica, como muchas cosas ecológicas, igual que el vino ecológico, pues te la juegas, es la ruleta rusa. Hay veces que está deliciosa y hay veces que es mediocre. Ya. Vamos a probarla, lo primero de todo. No está mal. No me... No, bien. A mí la cervecilla suave me gusta y está... Está buena, esta está muy fría. Es normal, ¿eh? Uh-huh. Muy buen sabor, pero nada profundo. Nada fuerte, nada muy que la haga destacar en algo en especial, digamos. Bueno, mira, si te parece, aunque la otra vez superamos algunos de... creo que superamos el enfrentamiento número 50. Vamos a hacer un repaso de las votaciones de nuestro oyente. Sí. Y eso, seguimos a la búsqueda del mejor juego de la generación. Aquí, cada día, se propone un enfrentamiento elegido de forma aleatoria entre 128 títulos. Cada día se enfrentan dos. Si hay un empate, los dos pasan a la siguiente ronda. En la siguiente ronda, otra vez, todos los finalistas se emparejan así hasta que al final solo quede uno. Pues vamos a ver cómo ha terminado esta ronda. Empezamos por el 50, que ya se ha comentado, pero no pasa nada. A ver quién se enfrentaba. Pues Dead or Alive con Alpha Protocol. ¿Y cuál ha ganado? Pues Alpha Protocol en un 8-11. Alpha Protocol sacó 11 votos y a pesar de ser un juego tan odiado como amado... A mí me ha sorprendido un montón. Pero la gente... Le tiene aprecio, le tiene valor muchísimo, o algo. Le tiene un cariño especial a Alpha Protocol. Siguiente ronda, enfrentamiento de exclusiva de la consola de Microsoft y la consola de Sony. Pues Fable 2 y 3, o Fireball 2 y 3 y Killzone Saga. Bueno, ¿y quién se ha impuesto? Y gana pues Killzone con en un 13-16. Por 3 votos se impone la saga de Killzone. Y bueno, ahí está ese shooter que impresionó en su día a propios y extraños por su potencia gráfica, pero que veremos a ver qué tal se defiende con rivales en la próxima ronda. Uh-huh. Aquí, Stranglehold se enfrenta a Monster Hunter 3 en su versión de Wii. ¿Quién pues gana? Gana... Es que no sé pronunciarlo. Bien, ¿cómo? Stranglehold. Stranglehold. Yo es que si lo leo, lo leo en el español, ¿eh? Porque no... Este es un título, creo que de 2007, un shooter en tercera persona, apoyado en el Unreal Engine. Uh-huh. Muy divertido y que bebe de todas las películas de acción hongkonesa de... Pues al más puro estilo John Woo. Pues en un 10-6 ha quedado la cosa. Bueno, enfrentamiento número 53, Guitar Hero frente a The Elder Scrolls Oblivion. Y aquí pues Oblivion y fuerte, ¿eh? En un 8-17 bastante contundente ahí, ¿eh? Si no me equivoco, en el último programa repasamos justo hasta ese punto. Ahora vamos a terminar esta ronda. Vamos a cubrir del enfrentamiento 54 al 64. Pues tenemos Mafia 2 con Condemned Saga. La saga Condemned de Sega, con unos casos de investigación criminal mezclados con acción en primera persona, muy intensos, muy particulares, queríamos que estuviesen aquí, pero se ha impuesto la narrativa, la fuerza de Mafia 2. Un juego sencillo, pero que sin embargo vamos a tener ahora disponible en PlayStation Plus en el mes de agosto. Gratuito. De forma gratuita y con unos diálogos que merecen muy mucho la pena. Un juego muy divertido. Si os va el rollo este de la mafia y de lo caster. Pues en el 55 Caster Clases. He dicho clases. Versus de Demon's Souls y ahí empate. Empate increíble. El maravilloso Demon's Souls, uno de los mejores juegos de la generación. Empata votos con Castle Crashers, un título indie que uno de mis amigos, la primera vez que lo vio, dijo, esto es un juego flash, ¿cómo es posible? Lo decía como, qué atraso. Sí, ¿no? Pero sin embargo es pura diversión. Es pura diversión animada que bebe de fórmula como el juego de las tortugas ninja y su jugabilidad a 4 jugadores a la vez, con cosas como un Golden Axe, y es que 4 caballeros cabezones súper deformados se tienen que enfrentar al mundo. Y pueden hacerlo solo o separado. Y encima subiendo de niveles. Es que es pura diversión. Por 4 pesetas. Y bueno, ha empatado con el maravilloso Demon's Souls. No es poca cosa, ¿eh? Terrorífico juego. Un rival muy duro. Ya veremos cómo lo llevan en la siguiente ronda. Enfrentamiento número 56. Tenemos Kingdom of Amalur y Project Gotham Racing. Pues Reckoning, Kingdoms of Amalur, un juego de aventura en tercera persona que también ha caído en PlayStation Plus. No ha podido esta vez por un solo voto, 7 a 8, contra un exclusivo de Microsoft, Project Gotham Racing, que tuvo una tercera entrega casi al principio de la generación y luego una cuarta entrega en la que introdujeron motos con una banda sonora sensacional y mira, al final se ha impuesto la conducción. Enfrentamiento 57. The Last of Us con Tekken 6. Y es que Tekken ha sacado 7 votos frente a los 15 de The Last of Us. Un juego impresionante que está a otro nivel. Difícil rival para Tekken, difícil. Fíjate que hoy hemos hablado mucho de Tekken. Tekken sigue teniendo sus fanáticos. Ha sacado sus 7 votos, pero no ha podido con esta furia incontrolable de The Last of Us. 58, pues An Epic y pues contra Lost Odyssey. An Epic, un juego español, minoritario, independiente, que hasta hace muy poco no ha llegado a Steam. Frente a la gran odisea de Miss Walker, Lost Odyssey, que se ha impuesto 10 votos a 6. Y es que, pues bueno, pues toda la fuerza creativa de este JRPG pues se ha impuesto al final con el producto español. ¿Qué vamos a hacer? Pues en el 59, Warhammer 40.000, Space Marine y contra Smash Bros. Brawl. Pues, sorpresa, la franquicia de Nintendo saca solo 5 votos frente a los 10 de Warhammer 40.000, un título minoritario, secundario, pero que sorprendió a propios y extraños, con una divertida jugabilidad que combina el disparo en tercera persona con acción cuerpo a cuerpo bestial con motosierra. Muy divertido, con una edición de coleccionista maravillosa que bajó de precio enseguida. Un juego muy resultón de los penúltimos coletazos de THQ. Un grande, pero que es curioso, ha tumbado a otro grande. Tengo muchas ganas de jugarlo, por cierto. En el 60, Just Cause 2 contra Dota 2. Los MOBA no terminan de arrancar en esta generación, aunque son el futuro. Esto, totalmente. Si esta votación la hiciésemos dentro de 5 años, veríamos a ver cómo está la cosa. Pero ni Dota 2 ni League of Legends se consideran, han pasado de hecho, a la siguiente ronda. No han podido y en este caso pues se ha impuesto el Just Cause 2 y la diversión, la locura de ir por ahí con un personaje tan loco como Rico Rodríguez y ese gancho que te permitía engancharte donde quisieras. Ya lo creo. Montarte en todo tipo de vehículos y hacer acrobacia auténtica. Sí, sí. Enfrentamiento número 61, Naruto Shippuden Saga, la trilogía de Naruto Shippuden, metida a dedo prácticamente por Sharin, el miembro de nuestro programa, el primo del señor Spin, frente a un título independiente de los creadores de Shang, Mark of the Ninja. ¿Cómo se ha saltado la votación? Pues Mark of the Ninja ha ganado por 12 contra 8 que se ha quedado Naruto. Y la verdad es que sí que he visto Naruto, pero no sé mucho de Mark of the Ninja. No estoy muy puesto en este juego. Uno de los mejores juegos independientes descargables del año pasado. Ah. Y una opción interesante para poner en la lista de deseados si... En Steam. Si lo tenéis en Steam, porque se puede encontrar ya por unos 3 pavos en rebaja. Muy interesante. Enfrentamiento de títulos indie en el 62 y es que Fez se enfrenta a Flower. Hostia, batalla chunga, ¿eh? Batalla muy chunga, de títulos muy independientes y muy diferentes. Muy poderosos ambos. Pues 7-6, Fez contra Flower y bueno, pues ha ganado Fez. Pues muy poquito, ¿eh? Por un solo voto. Sí, señor. En el enfrentamiento número 63... Team Fortress 2, un clásico de esta generación del PC, frente a otro shooter como Singularity, totalmente enfocado al single player. Curioso, Manolo está escandalizado, sí, ¿verdad? Sí, estoy sorprendido. Porque... 8 a 9, pasa a la siguiente ronda Singularity. Sobre el papel esto nunca tendría que haber pasado. Yo estoy muy sorprendido, o sea... No, de hecho no me lo esperaba. Salta la liebre, es lo que tiene ser parte del universo, confesiones de un jugador. Muy bien, estas cosas pasan. Muy bien. Y finalmente, en el enfrentamiento número 64, dejamos que fuesen los oyentes los que propusiesen sus últimos candidatos por la batalla por el último trozo de pizza. ¿Y cuáles fueron? Hubo poca participación, muy poquita, y hubo varias sugerencias, pero al final la que más votos ha obtenido es un título menor. Una aventura que prácticamente es una novela interactiva, hecha casi de forma minimalista, pero que emociona tremendamente a todo el que la ha jugado. Se llama To the Moon. Oh. Y pasa a la siguiente ronda. Increíble. Y con esto concluye más o menos lo que serían las votaciones de la primera ronda, que vamos a analizar rápidamente ahora, si te parece. Bien. Cosas interesantes. Empates técnicos que ha habido. Ha habido unos cuantos empates técnicos. Por ejemplo, Call of Duty Modern Warfare empató a votos con Eternal Sonata. Hostia, sí, voy a decirlo. Sorprendente. Sí, sí. Dos de las grandes sorpresas del año pasado, Spec Ops The Line y Sleeping Dogs, empataron a votos y pasan a la siguiente ronda juntos. ¿Qué quiere decir? Que se enfrentarán a otro juego, pero ellos dos no se separan todavía. Ajá. FIFA y WoW, World of Warcraft, siguen juntos en la siguiente ronda. Y Castle Crashers y Demon's Souls, que hemos comentado, siguen juntos. Juegos que han arrasado, juegos que han demostrado una superioridad bestial. Heavy Rain, por ejemplo, ha ganado 22-5 a Saints Row the Third. Assassin's Creed, la saga, ha sacado 25 votos frente a Game Dev Story, que solo ha sacado 4. Okay. Otros juegos que han arrasado son Bioshock, con un 23-2 frente a Bastión. Batman Arkham Saga, 23 votos frente a Hotline Miami, que sacó uno solo. Y Castlevania Lords of Shadows, con 17 votos frente a Farmville, que tuvo un único voto de alguien que decidió ser un poco troll. No ha habido ningún perfect, no ha habido ninguna votación en la que un juego se quede a cero de voto. Sí, pero sí que es verdad que algunos juegos no tienen nada que hacer contra otros. Tendencia terrorífica, Nintendo cae arrasada en primera ronda. Es lo que tiene. Y yo no sé. Me encanta el perfil de nuestros oyentes. No, esto, es, sí, esto es claramente tendencia de este programa y de su oyente. Claro, esto claro. Es la gente que ha participado. Ellos realidad, han elegido. En la realidad no fuese así si todo el mundo votara. Juegos que han caído. Zelda Twilight Princess frente a The Witcher. Ha palmado completamente. Wii Sports ha palmado frente a Need for Speed Most Wanted. Bueno. Dishonored se ha cargado a New Super Mario Bros. Hostia, eso sí me sorprende. ¿Eh? Rayman Origins se ha comido con patatas Zelda Skyward Sword. StarCraft 2 se ha cargado a Donkey Kong. Super Mario Galaxy ha palmado por el doble de voto frente a Little Big Planet. Joder. Injusto, desde mi punto de vista. Ya te digo, hombre, no es tan malo, joder. Y Little Monster Planet. Hunter 3 ha sido devastado por Stranglehold y Super Smash Bros. Brawl, lo hemos comentado hoy, ha palmado también. Grandes caídas de esta primera ronda, grandes juegos que en un principio podrían haber pasado o que son se calculaba que podría haber pasado. Representativos de la generación. Gears of War no pasa a la siguiente ronda. Yo me alegro, lo digo. Zelda Twilight Princess no pasa a la siguiente ronda. The Walking Dead, el episódico de Telltale, no pasa a la siguiente ronda. Battlefield 3, eliminado. Gran Turismo 5, eliminado. Dios, eso sí me ha dolido, ¿eh? Se tuvo que enfrentar a Uncharted, que es una fuerza demoledora. Sí, sí, es cierto. Skyrim ha palmado frente a Fallout, duelo fratricida. XCOM, el Game of the Fucking Year de Confesiones de un Jugador 2012, palmó frente a Darksiders. No, hombre, por Dios, ¿cómo? Cosa increíble, pero el pueblo decide. Call of Duty Black Ops palmó frente a Alan Wake. Son caídas fuertes. League of Legends ha palmado y Dota también ha caído. Si tuvierais una cámara aquí y me estuvierais viendo, mis ojos a veces eran absolutos, no tenía más hueco para abrir. Esto refleja el criterio de los oyentes de Confesiones de un Jugador. Bueno. Si tú eres un oyente de Confesiones de un Jugador y te apetece participar de forma activa en estas decisiones, en estos resultados y cambiar algunos de estos que han quedado muy justitos y tu voto a lo mejor podía haber cambiado todo, Solamente tienes que registrarte en nuestro foro, www.confesionesdeunjugador.es, y formar parte de este Battle Royale. Tengo muchas ganas de saber cuál es el final, Muchas ganas. Algunos candidatos para la porra final. ¿Quién crees que va a llegar? Se ha caído mi juego que yo voté como Game of the Fucking Year, que me ha sorprendido muchísimo. A lo mejor Alan Wake, por ejemplo, a mí me gustó mucho. A ver, la lista, mira, rápido. Siendo realista, yo veo candidaturas muy fuertes. Todo lo de Bethesda viene muy fuerte. Sí. Mass Effect lo veo llegando lejísimo. Sí. BioShock lo veo llegando lejísimos. Uncharted lo veo llegando lejísimo. Y a Batman también. Para mí son los grandísimos candidatos. Un enfrentamiento muy divertido, muy chulo, muy potente. Quizás el más caliente. Borderlands palmó frente a Metal Gear Solid 4 por un voto. Que nadie se coma de vista esta franquicia en Metal Gear, un clásico. Totalmente. Veremos a ver cómo se mide con futuros rivales. A ver qué le toca. Todo es aleatorio. Pero, sin embargo, ya estamos metidos en la segunda ronda. Hoy, por no alargar mucho, no vamos a comentaros los 11 resultados que ya están disponibles. Y hay cosas que pasan a tercera ronda. Eso lo revisaremos en el próximo programa. Pero si quieres formar parte de esto, pásate por nuestro foro y empieza a tomar decisiones ya. Bueno, Manolo, pues ya hemos llegado al final del programa. Pues sí, y bueno, pues gran programa. Con nuestra intervención extraña de un bot, robot o... ¿Cómo era? Un Cylon. Nombre muy mecánico, eléctrico. Mira, vamos a aprovechar ahora para ir recogiendo un poco esta mesa que tenemos por aquí llena de latas de cerveza y botella vacía. Rica. Sí, ¿qué te ha parecido la Satan Gold? ¿Te ha gustado? Sí, muy buena. Tiene bastante textura y un saborcillo también a frutaete que me ha gustado bastante, la verdad. La ecológica también ha estado bien, correcta, sí, pero no deja de ser normal. Normal, sí. No destaca en nada. Bueno, cosas chulas. Hace poco, en unos programas, dije que estaría bien que algunas chicas, algunas confesoras que hubiese por el mundo, diesen la cara. Y últimamente han aparecido dos confesoras que están dando mucho la cara y están participando un montón en el foro. Casualidades de la vida, las dos se llaman Verónica. Fíjate, Así que vamos a mandarle un saludo a Berenic. Y a Irian. Así que un saludo para ella. Saludos a las que están, las dos. Tenemos el placer de conocer, yo al menos, a una. Pues le vamos a dar un saludo a ambas. Le vamos a dar las gracias por dar la cara. Y chicas, si estáis por ahí, nos encantaría conoceros. Claro. Ya sabéis que yo soy un hombre comprometido, pero eso no quita que no me guste conocer gente. Pero yo no, amiga, yo no. Eres un buitre. ¿Sabéis lo que hago yo con los buitres? Les corto las alas. Bueno, así que sácala un poco más. Pero yo qué sé. Manolo, hacemos esto para conocer gente. No queremos espantar. Claro, yo quiero conocer gente. Bueno, también le vamos a mandar un saludo a Luis Mirrubio, que nos había dicho, nos había pedido que hiciésemos una porra de cuáles pensábamos que iban a ser los finalistas del Battle Royale. Ya lo hemos hecho. Correcto. Bizkitter dice: hola, Salao, ¿podríais hacer alguna recomendación de juego para verano por plataforma, en plan cosas que no están caras, pero que si se tiene tiempo ahora y tal, se le puede dar un tiempo? Queda anotado para futuros programas. Ahora mismo verdaderamente ya no nos da tiempo y ahora así de forma precipitada, pero lo anotamos. Se investigará. Vamos a intentarlo. Dice que hizo una pequeña cata de birra con dos colegas siguiendo el consejo del programa con Fermín y tal. Dice que fue un poco truñete. Dice, no por la cata y por las risas, que se lo pasaron genial, sino por la cerveza que se compraron en Hypercore. Compraron cosas rubias, tipo Pilsen, súper básicas, como La Brahma, la Cobra, una japonesa, la Kirin supongo, una polaca. Dice que se tomaron 13. Dice, pero eran todas muy parecidas. Solo se salvaron una de trigo alemana de nombre tipo Bioshock. ¡Hostia! Y la mezquita Alhambra, que no la conocía. La mezquita Alhambra que siempre recomienda Fermín bestialmente. Dice, para la cata 2.0 llevaré cositas artesanales con más matices, ya que yo acostumbro a beber cosas más amargas y lupuladas. Nada. Dice, jeje. Yo estaba emocionadísimo hablando de... porque lo había escuchado hablar de la Bioshock. Sí. Pero es la Bishonoff o algo así. Vale, que no es lo mismo. Y dice SV. Dice, cuando leo eso pienso en Biscochov de chocolate. Por favor. Escúchame, estoy riendo, pero no sé por qué. Vuelven los chistes malos. Pensaba esta noche celebrarlo del curro y se pospone esta mañana. Pero este nos está contando aquí su vida. Ronda de chupitos de Jack Daniel, otra bebida que no he querido escuchar. Sobre el programa, una pregunta. ¿Cuánto tiempo lleváis sin comprar un juego? ¿Cómo? ¿Que pues, cuánto tiempo llevas sin comprar un pues, juego? Pues día. Día, o sea. Yo ayer me compré un bundle. Pues. Un bundle de estos de groupies. El último día de Steam también compré, o sea que bien. Vale. ¿Cuánto tiempo es el máximo seguido que habéis estado sin jugar? Yo meses. Yo meses también. Meses por desgracia. Cuando no hacía este podcast y eso. Claro, exactamente. O temporadas que te pilla ahí ya, ahora deprimido. Ahora me puedo pegar 2 semanas perfectamente. El trabajo es lo que tiene. Uf. ¿Qué plataforma es vuestra preferida actualmente y a la que más uso le dais? Yo a PlayStation Vita. PS3. También juego mucho a PC. ¿Compraría Wii U por 175 euros? Ni de coña. Yo me lo estoy planteando. Qué casualidad, ¿eh? Yo me lo estoy planteando. Resulta que en OpenCore, no sé si es que hay rumores de que los van a cerrar y reconvertir en supermercado del Corte Inglés o algo así con otro nombre, pero parece ser que se quieren eliminar stock. Y la mayoría de consolas, menos la Vita, al 50%. Wii U Premium a 175 euros. De ahí es la movida y la pregunta. Yo, en un principio, y sin preguntar, he dicho, reservadme una, quiero que me encarguéis una, me han tomado los datos y me van a avisar de aquí a una semana. Tengo una semana para pensarlo. Tiene una duda existencial importante. No lo sé, la duda existencial es para qué coño jugaría. O sea, ¿qué jugaría con ella? Sí. Mira, ¿qué juego de primeras compraría para Wii U? Zombie U. Sí, yo también. En Fnac está 20 pavos. Lo que no sé qué juego compraría de segunda, ni de tercera, ni de pues, cuarta, ni de quinta, porque no hay ninguno más que me interese. Pues a lo mejor te compras Zombie U y luego vendes el paquete, consola y Zombie U. Y de eso es todo, chicos. Pasad buena tarde, saludos del negro de Cartagena, que ya empieza a robaros el trabajo a los murcianos. Un saludo. Bueno, pues un saludo para ti también, que te follen, cartagenero de mierda. Qué sutil. Aunque sabes que te queremos. Y nada, querido oyente, mil gracias por llegar al final del programa. Pues sí, la verdad es que un programa a mí me ha gustado bastante y, en fin, curioso por los contenidos y cómo se ha desarrollado y eso. Nada, Manolo. Me ha parecido fantástico nuestros minutillos dedicados a los animales. Me ha parecido bastante oportuno y en las fechas que estamos. Y nada, pues encantado de estar aquí, a ver si vuelvo pronto. Muchas gracias por venir, Manolo. Ahora mismo, además, la mayoría de miembros del equipo se están dedicando a viajar, a estar con su familia. El señor Rosa se ha ido a las Azores. Joder. A la isla Azores. Vaya castigo. Paradisiaca, dice que ha estado muy bien. Fermín va a hacer ruta por Cádiz y Granada a ver a la familia. Y los demás, pues, están muy liados. Entonces, pues, me alegra un montón poder tenerte por aquí. Si a las malas nos vemos para el próximo programa muy jodido, volvemos a sacar al Filón de la nevera y punto. Y ya está, siempre está, joder, es cojonudo, ¿eh? Es lo bueno. Es la mejor inversión que has hecho. Bien. Bueno, pues chicos, chicas, muchas gracias por llegar al final del programa. Ahora sí, os dejamos con nuestro tema, Confesiones de un jugador de Plaf. Mi especial dedicación pa' toda mi peña de confesiones de un jugador. A dos players soy un casual gamer, siempre pierdo al pro. Me pillé la play por el Blu-ray y no el